destripando los superhéroes sin tanto cuento. The Justice League of America, the combined might and power of the Man of Steel and the Cosmic Crusader, the Winged Avenger and the King of the Sea, the Tiny Titan and the Scarlet Streak, all working together for good against evil as the Justice League of America. Y bueno, estamos aquí como todos los miércoles. Esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Es un placer para nosotros darles la bienvenida a este espacio dedicado a la ciencia ficción y fantasía. Y también, como todos los miércoles, es un placer para mí darle la bienvenida al equipo secuencial, que en esta ocasión somos tres cuartas partes. Aquí a mi siniestra se encuentra mi buen carnalito, el buen Zico. Buenas noches. Sí, bueno, por fin lo logramos, de manera decente. Sí. Ven, por muchas razones lo logramos. Después de cuatro ediciones, sí, una sarta de leperadas que hemos editado, sí, en no, otros programas. Esperemos que llevarles lo mejor nuestro hasta donde quieran. Lo mejor de nuestra parte para ustedes. Exactamente. Poesía urbana, mis niños. Y ya saben, allá en el Vanishing Point se encuentra nuestro master podcaster, el mismísimo DC, Dan Campos. Obviamente en esta ocasión tampoco nos acompaña el buen Clarky, que anda en su gira Clarky Tour 2014. Esperemos que ya para la semana que entra regrese para que volvamos a platicar de cosas atrasadas. Para poderle decir, no, güey, eso ya lo platicamos, los platicamos, güey. Oye, güey, ¿ya terminaste Wonder Woman? No, güey. Oye, güey, ¿ya leíste algo? Lo voy a platicar yo, güey. Wonder Woman lo voy a platicar yo. Bien, yo creo que sí, ¿eh? Sí, y porque neta sí está muy chido. Pero bueno, ya para entrar en materia rápidamente, pues empecemos con noticias no tan agradables. No. Está de luto el mundo artístico, ¿no? Exactamente. Para todos los que no lo saben y los que ya lo saben, pues se lo chutan de todos modos. Falleció H.R. Giger. Hans Rudolf Giger. Exactamente. Dirán ustedes. Díganlo en su suizo más puro. Más puro y parecido al alemán que tenga. O sea, no le van a entender, no le van a poder decir ni. Hans Rudolf Giger. Exactamente. Entonces, para todos aquellos que no lo sepan, entre de las muchas monerías que hizo el señor, se encuentra el diseño. Hay che serie de culto, chafa, cine B. Creo que se llama Aliens. Sí, ¿no? Es una madre así por el estilo. Él es el encargado del diseño de los Aliens. Ajá. O sea, se toma de parte de su obra el Necronom 4. Como les encanta poner Si han visto arte de Bill Roy y de todas esas personalidades, les encanta poner así como primero, segundo, tercer sketch. Ajá. El cuarto sketch es el que sirve realmente para basar mucho el trabajo de Alien. Ajá. Y aparte hace adaptaciones del set, ¿no? Sí, es correcto. Dirige las adaptaciones del set. Me llama poderosamente la atención que es un genio, ¿eh? No, el tipo es impresionantemente bueno. Un genio, pero con severos problemas sexuales. Sí, porque todo está cargado fálicamente. Pero cañón, ¿eh? Sí. Cañón. De hecho, para todos aquellos que se sienten aludidos y sobreposeídos, sobreseídos por aliens, pues nada más. Ahí les encargo que le pongan atención bien al diseño del alien, ¿no? Sí, les atrae esa cabezota. Ahí se las dejamos de tarea, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, pero bueno, que de hecho mucha de la obra de Giger, como ya lo habíamos comentado, está basada en objetos fálicos. Sí, sí, sí. Muy sutilmente nada disfrazados. No. No, o sea, son total y netamente evidentes. Evidentes, ¿no? Por ejemplo, hay cosas que no sabes. Por ejemplo, hizo una portada que es controversial, muy controversial, de Emerson, Lake and Palmer, el Brain Salad Surgery. Okay. Que seguramente ese lo sabrá nuestro querido carnalito que es melómano. Which one? ¿Cuál de todos? Héctor Negrete. Ah, sí, cierto. El buen Graf, sí, debe de. Ahí te invitamos a que la pongas, güey, porque tú eres el único que pone así rolas de ese tamaño. Exactamente. Curiosamente, el diseño del disco, de la portada, se censuró y no la pusieron en los racks. qué raro, güey. Que estaba altamente cargada sexualmente. ¿Cómo crees que la hayas censurado? A mí se me hace que le están levantando falsos a Geiger. Sí, no. Definitivamente. Y aparte tiene esa dualidad así como de los grandes autores, ¿no? De ciencia ficción. En este caso, muy surrealista. Uh-huh. Muy cargado de lo que es diseño gráfico. Uh-huh. Aparte de escultor y pintor. Director, actor, es un renacentista medio loco. De hecho, cuando murió el día de hoy, que uh-huh. estamos grabando, que es el martes. Bueno, es cierto, murió el lunes. El lunes, es correcto. El lunes. Uh-huh. Se difundió este día, uh-huh. más bien. Pero Jodorowsky tuiteó algo que dice cómo, porque no tengo el tuit ahorita exacto, regresas a tu lugar de origen. Se va a ir al infierno. O sea, yo creo que... Lo mandó a la burger, güey. Sí, al purgatorio, jodido. No, lo mandó a la burger, pero bueno. Pues más bien del mundo de los sueños. ¿No? Exactamente. Por el estilo, sí. ¿No? Hay una relación muy curiosa, para todos los que no le sepan. Uh-huh. H.R. Geiger, discúlpenme. Era el encargado del diseño de la película de Dunas. Es correcto. Pero el primer director de Dunas no iba a ser David Lynch. Es correcto. Iba a ser Alejandro Jodorowsky. Imagínense lo que hubiera sido eso. Hay una cosa muy rara, ¿no? Porque Alejandro Jodorowsky, en general, sus obras existencialistas, pues no eran como superproducciones, güey. No, no eran. Generalmente era la sábana o algo, sí, para emular el poco varo, no, que tenía. Exactamente. Y lo que necesita... Geiger es harto varo. Es harto varo, exactamente. Entonces iba a estar muy curioso, pero hubiera sido algo existencialmente raro. Pues mira, de entrada la versión de Dunas que hay con gusanos gigantes saliendo de la nada, bueno, de la arena, y Sting en calzones. Eso. Sin el gusano saliendo, ¿verdad? Pues quién sabe, güey. Son cosas que mi cerebro ya bloqueó hace mucho tiempo. Y ya digo que dices, no, güey, pero. Pero bueno, pues ahora sí se va otro. Otro de los grandes, ¿eh? Exactamente. Yo creo que es sus diseños, bueno, que como dices, ¿no? Que fue basado en el Necronom 4. Ajá, él tiene mucho de uh-huh. su trabajo basado en, sobre todo, la alta influencia que tiene, pues viene siendo, ay, se me fue el nombre, de Lovecraft. Ajá. Obviamente desde el nombre, ¿no? Es el Necronomicon, ajá, uno de ellos, o sea, y de ahí deriva este nombre del Necronom, ¿no? Sí, pero que si analizan la obra, que ya la pusimos ahí en Twitter, pues se encontrarán altamente carga sexual, que fue modificado, pero se toma parte del trabajo para diseñar el alienígena, ¿no? Y yo creo que gran parte del éxito de la saga de Aliens es precisamente. ¿Tú vas a decir que todo el mundo les atrae algo en el subconsciente? En muchas ocasiones es solo un puro. Uy. Ya que cada quien se analice como se le da la gana y que saque sus trapitos al sol en donde nosotros no lo veamos. Pero bueno. Exactamente. Pero de todos modos, yo creo que no, ¿sabes qué? Más por las cuestiones fálicas que comentábamos en el arte de Geiger, yo creo que es de los primeros monstruos. De los monstruos extraterrestres, sí, nada de X en este momento. Ya mencionamos muchos X en el programa anterior. Este será todo con esto. Esto será todo menos un programa X, es más. Sí, exactamente. Podemos hablar X, pero jamás será un programa X. Totalmente. Entonces, yo creo que es de los primeros monstruos en el cine que realmente paniquean a la gente, güey. Sí, uh-huh. Definitivamente el impacto visual que tiene Alien es muy fuerte, güey. Es fuertísimo en la industria, tanto que le hace merecedor de ganar un Oscar. Exactamente, yo creo que esa es parte muy importante. Sí, por favor. Entonces, si te das cuenta, el hecho de haber ganado un Oscar, pues le da mucho, ¿no? De sí. importancia. Y por fin combina estos medios, uh-huh. lo que es la plástica. Exactamente, el arte plástico. Sobre todo surrealista, ¿no? El surrealismo. Yo insisto, yo creo que... Y en algo netamente comercial, ¿eh? Sí, totalmente comercial. Yo creo que, insisto, si no hubiera sido por estos diseños de Geiger, la serie de Alien no tendría el éxito que tiene. Estamos hablando desde el Facehugger, ajá, hasta el Goddamn Pumpkin Alien. Tal sí, cual. Sí, sí, sí, es correcto lo que dices. El Embryo, el Alien, el después el todavía Alien tuvo Queen. Otra incursión con Species. Sí, y es muy del estilo, de todos modos. Es muy el concepto, muy... Sí, insisto, muy fálico todo el asunto, ¿no? Sí, no, no, completamente. Entonces, ¿quién sabe qué hubiera pasado? Al final, seguramente hubiera estado mucho más cargado. Se hubiera presentado mucho más fiel la versión en Jodorowsky, casi seguro, que la light que queda la adaptación de Lynch. En Dunas. En Dunas, ¿no? Ajá. Bueno, sí, exactamente. Ajá. Yo me queda claro que no hubieran sido gusanos. Totalmente. ¿Estás de acuerdo? sí, no. No, hubiera sido algo un poquito más complejo, pero es como dices, ¿no? Lynch con varo. Bueno, Lynch era cero varo. Ajá. No, Jodorowsky era cero varo. Geiger lo que necesitaba era varo. Si se hubieran quedado los diseños, hubiera sido algo realmente espectacular. De hecho, si nos podemos saber lo que es la portada de... Bueno, la imagen, ¿no? De presentación, de promocional, perdón, de Aliens 3, que es... pues, ¿el embrio? El embrio, ajá. Y vemos lo que es Species, es un embrio. Uh-huh. De hecho, se maneja mucho en Alien vs. Predator, y los embrios también. O sea, es muy tirándole a todo ese tipo, ¿no? Como que es muy marcada, está muy bien definida las imágenes que se manejan de Geiger en el cine. Uh-huh. Sí, no, y de hecho en el barco, sets, es, digo, tiene una influencia fortísima, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Sí, y lo cual es, bueno, insisto, para no sonar más repetitivo, si no hubiera sido por él, yo insisto que Aliens hubiera sido, pues, algo así como que monstrejo de pacotilla. Sí, no, el impacto visual que tiene, o sea, es una sensación muy, muy fuerte, ¿no? La que tienes al ver Fucking disturbing. Fucking disturbing, exactamente. Sí. Porque todo, desde cómo sale el facehugger, cómo rompe el embrio, el cadáver, la textura babosa, pegajosa, slimy, ¿no? Slimy que tiene... digo, el concepto de la sangre ácida. De hecho, el concepto cuando están los huevos, también. Él está. Hay fotos donde está colocándolos todo en el diseño, ¿no? Uh-huh. Como tal. Sí, te digo, entonces sí está. Es fuerte. Yo creo que, insisto, gran parte del éxito de esa serie se le debe a Geiger. Sí, no, definitivamente es un monstruo, como dices. Sí, así. Es un monstruo. Un monstruo. Uh-huh. Pues vaya, se le va a extrañar definitivamente. Un cuate que aportó muchísimo. Sí. Muchísimo, muchísimo a... Pues nada más creó una de las sagas más vendedoras de culto e importantes, ¿no? Sí, no, no, definitivamente, ¿no? Y todavía se mantiene, ¿no? Exactamente. Y seguramente... Y que aparte trascendió, porque no nada más se queda en la cuestión del cine. O sea, estamos hablando que la imagen de Aliens va hasta los cómics, ajá, hasta los crossovers con otras franquicias, como fue con Predator, ajá. Que bueno, desafortunadona, si quieres. Bueno, hasta pero... fue consultor del condón asesino. Güey, o sea, es una gran obra. Ya saben, si está en el rack junto a Sharknado. Sharknado versus The Polar Vortex. Sí, nada más tienen que buscarlo unos cuantos años antes. Muchos años antes. ¿Hartos? ¿De qué año es? ¿La del qué? Sí, y lo que se iba a decir, también integra algo gótico, ¿no? Ajá, exactamente. O sea, es una mezcla muy rara. Muy interesante. Muy interesante, ¿no? Novedosa completamente. Sí, novedosa, nueva, o sea, novedosa, eso, innovativa. Sí, exactamente. O sea, ese hecho de que sea como mórbido, sí, sexual, vale, gótico y metálico. Sí, eso es un ensamble muy interesante. Es un ensamble muy interesante, muy interesante, ¿no? Uh-huh. Entonces, las formas que maneja, muy, muy interesante, ni hablar, ¿no? Y curiosamente, como dato geek, Ñoños Fact. También en algo interesante que trató de hacer Schumacher en un principio, en Batman Forever. Schumacher, me da miedo ese güey. No sé quién me da más miedo, si eso o la pinche araña kryptoniana. Güey, para todos los güeyes que se están quejando, que es de una noticia que vamos a dar, me encantaría que vieran los trajes de Superman de... No, de Batman. De Batman. De la época de Schumacher. No, güey. El que sale ya con Batichica. Sí, no, ¿cuál es no. Batman and Robin? Es Batman Forever en Batman and Robin. Bueno, ese no tiene madre, ¿eh? Qué pinches trajes tan más pinches. Pero fíjate que curiosamente, previo al Batman de Nolan, el mejor traje para mí que había salido era curiosamente no el de Burton, que son buenos, Ajá. Porque te ayudan a desprenderte de la onda camp de Adam West. Ajá. Pero el de Batman Forever, el primero, no es malo. Quítale nada más el AMFM, o sea, los Bat Nipples. Ajá. Okay. Y el traje es muy bueno. Obviamente la falta de movilidad y todo eso, la carencia de la técnica de ese, para la creación de los trajes de ese entonces, es lo que le puede dar un poquito en la torre, ¿no? Pero era de los mejores trajes. Ya después, ya las ondas de Schumacher, del close-up a las nalgas de Val Kilmer, de George Clooney, sí, sí, no. Del otro menso. Way too fucking much. De Chris much. O'Donnell, y etcétera, etcétera. Dices, way too fucking much, indeed. Sí, ajá. Estoy de acuerdo contigo. Pero en eso, lo que estás mencionando de Schumacher, está también una propuesta de diseño de Batimóvil. Si ustedes creían que la madre esa neoncesca que se le abren las alitas traseras era pinche... Es como una X, ¿no? El de Geiger. El de Geiger. No sé, yo tengo mis dudas. También con el neón que tiene ese Batimóvil, a mí no me encanta. Muchos les gusta, ¿eh? Papu, que bu, sí, como no es para llegar más... A alguno le gustará. Es para llegar más rápido, güey. Yo conocería a varios que se podrían montar ahí. Sí. También en el Batimóvil, ¿no? Sí, en el Batimóvil, sí. En cualquier dibujo de Geiger. Sí, no, está cañón, güey. Pero bueno. Curiosamente, hablando de otras curiosidades, Poltergeist 2 también fue de diseños, asesor de diseño. Ok, está de eso, Poltergeist 2, pues no fue un éxito. No fue un éxito, pero tiene buenos diseños. Sí, como no. O sea, no es culpa de los diseños. Se nota la mano de Geiger y la cuestión fálica. Sí, no, el gusanazo. En cualquier. Tiene un diseño muy característico. El remarque de las costillas, el remarque de... Los huesos, ¿no? Los huesos, sobre todo la columna, exactamente como dices, ayuda bastante, ¿no? Sí. Entonces todo ese... hecho para este diseño más de terror, se aplica y tiene el sello Geiger completamente, ¿no? Sí, no, si Poltergeist 2 no funcionó, no fue por culpa del diseño de Geiger. Sí, ya son otras madres, ¿estás sí, de acuerdo? Sí, definitivamente, ¿no? Entonces, pues, espero que les haya... Interesado tres segundos como para investigar un poquito, ¿no? Porque pues es un cuate ampliamente interesante y con un trabajo sorprendente, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, no se queden solo en Aliens. No, vayan, denle una buscadita, no les hace daño tres segundos de cultura, mis nacos. Entonces, échenle ganitas. Y fíjate, hablando ya de la X, esa rara pelusiana... Sí, y a petición de Don Beast. Beast, que dijo, no vayan a empezar, por favor, con el Batsuit. Ajá. No, lo dejamos para el segundo bloque, para que no, vean. No, para el segundo comentario. Sí, comentario, ni siquiera qué bloque. Sí, no, el primer bloque. Está poca madre, ¿no? No manches, qué cosa tan pimper. Está pimper and beyond. Sí, fue doble referencia a Batman. Es pimper y beyond. Y no le estamos haciendo al melgarejo, diciéndolo nada más por convivir. Yo creo, fíjate que en esta ocasión me llama la atención de entrada la máscara. O sea, es algo... Las orejas no son tan largas como solían hacerlas en las películas, salvo la de Nolan, que no manejaba las orejas de la máscara de Batman tan largas. Ajá. Pero el cowl de Batman se me figura mucho al diseño de Mazzucchelli, de Year One. Ajá. Que no debe ser, desde mi particular punto de vista, claro que no está de acuerdo conmigo, pero en este momento puedo decir que es un imbécil redomado. Porque no me oye. Sí, completamente tiene el sello Frank Miller. Mazzucchelli, más que nada. Mazzucchelli, bueno, obviamente, porque es el Year One, ¿no? Sí, es el Year One. Pero el logotipo sí es totalmente... ¿Más que el de Dark Knight? No, el logotipo de Batman, el murciélago en el pecho, sí se me hace totalmente Dark Knight. Sí, totalmente. Se te hace más Mazzucchelli. Yo tengo... La máscara sí se me hace totalmente Mazzucchelli. Sí. El murciélago se me hace totalmente Frank Miller. Y de hecho el bulky que está el traje también está muy onda Frank Miller, ¿no? Y es gris. Por fin vamos a ver un traje de Batman gris, oscuro. Jóvenes, no, eso también se la están... Pajoleando durísimo. Se la está pajoleando mi compañero acá al lado. Nunca le había dicho compañero, sí. Pero... Se le está pajueleando muy gacho. O sea, la foto es está en blanco y negro. Pero o sea, se ve gris. Tenemos un Batman comentarios, gris. Es en comentarios porque lo han dicho. Sí. De hecho, lo pones anaranjado y es Catman. Sí. Bueno, eso lo hizo Gail Simone. Uh-huh. Que se ganó el odio de varios. De varios y el aprecio de todos los haters, ¿no? Obviamente. Güey, pero déjame decirte... Cabe recordar, ¿en quién está basado Catman? En Batman. Pues, o sea, entonces, que wey, no mames. O sea, Gail... Empecemos por ahí, Gail. Sí, te la prolongaste muy gacho. Sí, o sea... Gail, tú que nos escuchas y nos entiendes, porque yo sé que tu español es inexistente, ¿verdad? Pero bueno. Pero me agrada, fíjate. Si te das cuenta, estamos viendo una imagen de Dark Knight Returns. no es tanto la máscara, el símbolo sí es totalmente... No, Darkman. Y las orejas cortas, ¿no? Es otra característica... Yo le voy más a Year One, insisto, es más... Sí, puede ser, más el logo no, como no, dices. El logo es totalmente Dark Knight Returns. Sí. Ajá. De hecho, si te das cuenta en la estatua de... Black and White, de Frank Miller. La máscara sigue siendo un poquito pero más... Sí, digo, debe ser, ¿no? Es como, si están exponiéndote de inicio la premisa... El logo se ve claramente sí. Frank Milleresco. Sabemos que la batalla va a ser alusión de cierta manera. Debe. No se puede alejar, ¿no? Dark Knight Returns. Uh-huh. En algún momento se tienen, ya saben que es premisa de todo buen superhéroe. Thor lo hizo con Hulk en Avengers. Ajá. Se agarraron dos, tres cates. Superman y Batman se tiene que presentar la situación también. Me llama la atención también que no es un traje tan armado, tan militarizado como los de Nolan. Ajá. Que sí, sin llegar al punto de ser como el de Noel. Uh-huh. Sí. Que se manejaba mucho, que iba a ser el diseño que se había presentado en la novela de Noel. Ajá. Sí, que fue un misguide, uh-huh, de cierta manera. Pero tampoco se aleja. No, pero tampoco es muy Jim Lee, ¿eh? No, tampoco es New 52, ¿eh? No, de hecho 52. El logo ya valió, ahí sí. Desde entrada, desde luego ya no es. El diseño podría ser un poquitín más New 52. Sin embargo, no lo es. Se ve muy, muy chido. Se ve muy, muy pimper. Las texturas del traje están poca madre. Ahorita Esteban Pedreros de Comic Verso, uh-huh, nos está comentando que el afán ese que tienen de resaltar las fibras de los músculos. Pues, güey, debe ser así. Probablemente, o sea, se vio pinche, por ejemplo, en Green Lantern, un intento más digital. No, es que el problema con Green Lantern no era que fueran la piel, o sea, la estructura, o sea, no, es que de hecho sí, el problema fue que era la estructura muscular. Lo que nos estaban presentando con el CGI de Green Lantern era el músculo tal cual, sin piel. Si le echan 3 segundos de visión y 3 dedos de frente al análisis del traje, sí, era totalmente la cuestión del músculo. Ajá. No era la piel de Green Lantern la que estaban presentando. Ajá. Acá obviamente te tienen que presentar, y era algo que estaba yo comentando en la mañana. La onda es que sí, obviamente ves a Henry Cavill y lo ves masivo, ajá, pero... Como lo demostró Christopher Reeve, puede ser delgado. Ajá. Y al final él es un maldito alienígena. ¿Estás de acuerdo? Ay, qué xenofóbico. Pero bueno, es un maldito alienígena. Ajá. Y puede estar guanguete, ñanguete y lo que quieras. Y como lo presentaron en Flashpoint, sin tono muscular, y es un extraterrestre que de todos modos va a tener poderes. ¿Por qué? Porque es la característica principal de Superman. Period. No le busquen más razones. Ajá. Pero, ay, ¿por qué no puede tener músculos? No, sí puede tener músculos. Pero la estructura molecular del lente es diferente. Sin embargo, Batman, ajá, sí debe ser muscular y más masivo. ¿Sí? Porque tomemos en cuenta que se anda partiendo su mandarín en engajos con entes como Killer Croc, como no, Bane... Y obviamente estilo, ¿no? Más onda armadura. Ajá. Pero también recordemos que Batman recurre mucho a la cuestión visual, al impacto visual, al de que, ay, güey, está muy mamey, mejor no me le pongo al brinco... todos esos elementos son los que se deben de tomar en cuenta para la cuestión de lo que es Batman, ¿no? Aparte, mira, de entrada estamos hablando mucho con una imagen, uh-huh, en blanco y negro, parcial. Es correcto. No es el shot completo. Le falta el CGI, la postproducción. Seguramente algún retoque del área de vestuario. Exactamente, y le falta también que le quiten lo visco a Ben Affleck. Que... Está cabrón, ¿eh? Pues igual le ponen micas, ¿no, güey? Ya un Batman con los ojos con micas blancas en la máscara estaría machín. Sí. Pero bueno, sin embargo, el Batimóvil también. El Batimóvil, ahora que ya lo presentaron completo, dice, no, es que es una mezcla entre el de Burton y el de... Bueno, completo Dunder, nada más, también frente, falta, ¿no?, ver el color, falta ver todo. Faltan ver muchas cosas. Sí, no, porque me cae que el de... Visto en blanco y negro sin el pinche neón, el que comentábamos del Batman Forever. Sí. Se hubiera visto poca madre en una foto blanco y negro, ¿eh? Pues quién sabe, Pues no sé, pero se veía interesante. La onda del esqueleto a mí nunca me convenció, güey. No, nunca. Que ya traía esa onda, si te das cuenta, si estamos hablando que era con Geiger. Sí. Terminó siendo muy Geiger, sí, quieras que no. De hecho, sí. Pero se me hace de los batimóviles más pinches. El de Batman Forever, que ese es el de Batman Forever. Y el de Batman and Robin es el monoplaza, ¿no? Sí. Bueno, para mí es el más pinche, El de Batman and Robin, ahí se van dando unos madrazos muy en serio, Muy, muy en serio. Por lo menos sé que para muchos detractores del Tumblr, no pierde algo del Tumblr. La parte de atrás se ve muy... El batimóvil de Batman, de Batman Superman. Ajá. Pero... Tiene mucho... lo bueno de los dos mundos, yo creo. Sí, fíjate que tiene mucho, desde mi particular punto de vista, mucha similitud, o lo tratando de ser algo parecido al batimóvil que salió en Dark Knight, en el New 52. Y lo cual, estamos hablando de un monstruo de seis ruedas, ¿no? Que no me molesta. Oye, no, estamos viendo una imagen ahorita del batimóvil de Batman Forever. Sí está pinche. No, honestamente. Es el más pinche, ¿sí o no? Sí, el de Batman. ¿Ya estás de acuerdo? El de Batman Forever, sí. El de o Batman sea, de hecho, Robin hasta es el los que pinches le sigue. Tapones. No, este sí, es el más pinche. Sí, sí, sí, el neón. Oye, pero mira, esto, si lo hubiéramos visto antes, yo creo que si sale, pudo haber sido el de... Había una serie... Que salía un pinche superhéroe, un villano, como calavera, con estos colores, ¿En dónde, güey? No sé si eran halcones galácticos o algo Silverhawks. No me acuerdo, así. Pero de ese estilo, que está tenía pinche. Como mandíbulas. Sí, creo que sí, ese güey. Podría ser pinche. El pinche vehículo de ese güey. Está pinche. Todo menos de Batman, sí. Está hartamente pinche. Pinche. Y aparte está el ala trasera, no viene al caso. No, too fucking much. Too fucking much, honestamente. Entonces, si la puedes poner en Twitter, estaría... Sí. Hay como material de referencia, para que se sigan matando a nuestros amigos de Esteban Pedreros y Don Visto. Sí, exactamente, ¿no? Con imágenes de los batimóviles. Pero, nuevamente, lo que sí les digo es lo que siempre hemos comentado. No se corten las venas, no se rasguen las vestiduras. Es una primera imagen. Yo recuerdo las primeras imágenes de Man of Steel. Hay mucha gente que hasta la fecha no le gusta el traje de Man of Steel. A mí sí me hizo un excelente remake del traje. Ajá. Una buena modernización. Sí. Sigue teniendo lo que siempre hemos dicho, ¿no? ¿Qué es lo importante de los elementos de ciertos superhéroes? La simbología, los colores, lo que maneja, ¿no? Por ejemplo, Superman, el traje era azul, la capa era roja, tenía el símbolo en rojo y amarillo, era una S. Perfecto, Superman. Ajá. Las botas rojas. Entonces, sí. No hay bronca. Ajá. Cosas que han ido quitando, por ejemplo, de personajes. Porque a mí, como Captain America. Exactamente. Le quitaron el famosísimo botas de bucanero. Uh-huh. Y se ve muy bien. Exactamente. Ajá. De hecho, le quitaron la idea del Capitán Podestólico. Y se ve muy bien. Ajá. Entonces, antes de cortarse las venas y rasgarse las vestiduras. Y lo que sabíamos, el chin y todo el look, sí, el que look da de, este, sí, it's all about the chin. Sí. Batman, it's all about the chin. Ajá. Exactamente. Entonces sí, lo da muy bien. Lo da bastante, bastante. Curiosamente, bien. El look este que se ha mostrado en las fotos de Affleck, rapadón, ese sí se me hace un look muy 52, el que están sacando, sí, en Zero ahorita, Year. Previo al número 30. En el número 30 ya. ¿Ya tiene matita? Ya. Sí, se queda desmayado y ya le crece la mata. Ay, sí, hasta lo rasura el niño, ¿verdad? Que no, la mamá le rasura las piernas. Ah, es Bruce Wayne, güey. No, es Bruce Wayne. Así como que, a ver, señora, tiene oportunidad de echarse el plato al quinto hombre más rico del... Claro, y le rasura las piernas, claro. No, joder, sí, carajo. That's smooth. Pero bueno, entonces, no se corten las vestiduras. Antes de que empiecen a decir su clásica sarta de imbeciladas, esto es emulando a Clark, y ya saben que a falta de amor tenemos que proporcionarlo nosotros. Él les dará un poquito. Yo les voy a dar todo el amor porque de no mi parte. No tiene más que darles. De mi parte, todo para ustedes. Pero chiquito. No, todo, todo completo, güey. Ajá, de la mitad para atrás. Pero bueno, el punto. ¡Cocos! ¡Ya, amigo, cocos! El punto de todo esto es que me da risa porque, no sé, lo comentaba Dan Campos hoy en Twitter. Parece que Snyder los violó de niños y por eso le tienen un odio impresionante. Es impresionante, o ¿no? Como dijo alguien que le contó a Dan Campos, o a lo mejor no los violó y la frustración les generó el odio a Snyder, ¿no? Bueno, es que... O a lo mejor son imbéciles redomados. Igual que querían que los 300 los violaran. Yo creo lo más probable. O en un gangbang bestial. Sí, bestial, güey. Pero, o a lo mejor son una partida de imbéciles redomados que viven bajo la idea de que si Nolan o Warner los hubiera visto, su idea hubiera sido la panacea del mundo del cómic. Hay gente que creen que todo lo que piensan es lo más adecuado del mundo. No sé, no. Y en segunda, creen que nos interesa su opinión. Exactamente. Entonces, lo que interesa es que hablen. Y sí, lo están haciendo. Sí. Esta imagen, pues, ha salido en los periódicos. Salió en todos lados, güey. Entonces cumplió su cometido. Ajá. Yo creo, digo, la manera en que el mismo Snyder lo tuiteó muy inteligentemente. Muy, muy casual. Aquí casual tomándole fotos a Batman. Ahí les va la sabanita y les muestro un poquito de la parte de atrás. Y todo el mundo, es una mierda. Sí. Feliz. Ahí les va todo. ¿Y qué creen? El Batimóvil, pero también ahí les va Batman. Sí, casual aquí tomándole fotos a Batman, ¿no? Sí, estaba yo probando mi cámara, Wonder Woman, ¿no? Sí. No pero sé si para mañana, ¿no? Probablemente. Digo, cargador, paso, veremos si ya tiene un poquito de masa muscular. Ya le he metido a la carnitina. Le ha metido a la proteína. Exactamente. Y si no, algún guarro dirá: yo le daré toda la que quiera. No creo. Pero bueno. En sus sueños más salvajes. Y sus pósters tamaño real, así es uno a uno. Tamaño Scarlett Johansson, sí. Fue editado brutalmente. Exactamente. Y si lo vuelves a hacer, te lo vuelvo a editar. Okay. Pero bueno, el punto de todo esto es que yo sí creo que de la inteligencia de Snyder. Qué bonito es ver llover y no mojarse. Qué bonito ver. Sí. El punto de todo esto es que yo sí creo que se vio muy inteligente. Me llamó poderosamente la atención cómo con una sola imagen hizo una cantidad de ruido que no voy a menospreciar ni a subestimar toda la mercadotecnia que se lleva haciendo con Days of Future Past, que ya está próxima a estrenarse, a 2 semanas de estrenarse. Pero se hizo más ruido con una foto casual, quote, un quote, de Batman, que con todos los trailers que se han sacado, ¿eh? Me parece impresionante. Mira, Por si quedaba alguna duda de qué tanto iba a vender. Muy inteligente, ¿no? La mercadotecnia que manejó en ese momento. Uh-huh. Y de lo bueno, poco. De lo malo también. También. El chiste es que de lo malo, menos todavía. Sí. Entonces. Y mira, todos los imbéciles redomados que no, Dios Snyder se va a arder en el infierno porque nos arruinó los calzones de Superman y bla, bla, bla, bla, bla. O sea, gracias, güey. ¿Tú crees que Warner no está gastando millones de dólares en mercadotecnia? Millones de dólares en gente que diseña los trajes. Millones de dólares que se está ahorrando con todos nosotros hablando de esto. Exactamente. Esto se llama... viral. Publicidad viral. Sí, ajá. Completamente. Mouth to mouth. Ajá. Word of mouth se llama, de hecho. Ajá. Ya no la vi. Ahorita te la enseño. No me interesa. Bueno. Pero bueno, entonces, dejen de decir sus estupideces. Ajá. No se les vaya el avión. Espérense hasta que salga. Hay gente que en serio no puede decir más estupideces porque no tiene la boca más grande. Ajá. Entonces, ahí se los dejamos de tarea. Y como diría Clark, eso ya me emputació. Nos vamos a un corte. Carajas te palcuanas. Les recuerdo que estamos en Destripando. Y deja que Clark se entere que ya probaron el show de Agent Carter. No, pues les va a mentar más la madre. Mierda, sí, ¿quién sabe qué? Exactamente. Qué buen cuarto, por cierto. No lo había visto, ya lo tuve oportunidad de ver. Los 10 minutos de Agent Carter. Está interesante. Yo creo que bajo ese tenor se va a enfocar la mujer en los 40, etc. Veamos qué tienen para aportar. Por lo menos yo creo que ya entendieron. Lo platicamos regresando al corte. Que ya entendieron qué tienen Marvel, que hacer. Wey. No, qué tienen que hacer. Sí, eso me parece algo muy, muy importante. Ajá. Y bueno, ahora sí, nos vamos a un corte. Te recuerdo que somos el equipo secuencial. Esto es Destripando. Y nos vamos buscando la libertad. Esto es El Hop. Y nosotros regresamos. One morning in June, some 20 years ago, I was born a rich man's son. I had everything that money could buy, but freedom I had none. I've been looking for freedom. I've been looking so long. I've been looking for freedom since I left my hometown. I've been looking. Destripando. Apparently I'm, what is it, volatile, self-obsessed, and don't play well with others. Los superhéroes. We're not a team. We're a time bomb. Sin tanto cuento. Banded together from remote galaxies are 13 of the most sinister villains of all time. The Legion of Doom. Dedicated to a single objective, the conquest of the universe. Only one group dares to challenge this intergalactic threat, the Super Friends. Y bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, nosotros seguimos siendo el equipo secuencial, o por lo menos tres cuartas partes, y recuerden que... Este bloque es presentado por Ospor Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, previo a seguir comentando las novedades nuevas, novecitas, novedosas y novativas, o no tanto, pero que al final del día son de interés para la banda, y si no, pues por lo menos para nosotros, si lo comentamos, les recuerdo que Ospor Comics tiene ahorita la promoción del Free Comic Book Month. Ajá, por segundo año de manera consecutiva, les ofrece, les lleva, que no le digan, que no le cuenten, la taza de la playera, la taza, no, les está llevando. Es como si la Comer dice, pague 3 y llévese 4. Pues, de hecho, básicamente la Comer o cualquier otro almacén Comer, que si te paga la Comer, yo quiero ver claro ahí, voy por los comerciales. Pero bueno, el punto de todo esto es que Ospor Comics les está llevando el Free Comic Book Month. ¿De qué se trata? Es muy sencillo. A ver, mis queridos naquetes, les aplica expongo... Aplica para todos los cómics de bag. Se los pongo de manera rápida y sencilla. Si tú le escribes a la banda de Ospor Comics o tienes suscripción con la banda de Ospor Comics, compras 3 cómics en su precio regular y el cuarto es gratinado, sí y solo sí, es el de menor precio. Si no, de los 4 que compres... Les dará gratis el de menor precio, exactamente. Y aparte, no pueden hacerlo solo una vez. No, lo pueden hacer las veces, los pedidos que quieran. Aquí lo chido es que, si son inteligentes y piden cómics del mismo precio, como matemáticamente lo expuso mi carnalito Zico la semana pasada, se llevan el 25% de descuento. Rápido, fácil y sencillo. A ver, superen eso, losers. No se puede. Punto. 25%, así nomás... Porque sí, exactamente. Ah, muy a todo madre. Sí. Esto aplica, obviamente, para cómics nada más. No aplica para TPs, no aplica para Absolute Editions, ni nada así por el estilo. Sí, no se claven, no sean manchegos. Exactamente. Entonces, es sencillo. Tú pides tu cómic, bueno, pides tus 3 cómics, ya sea americano, ya sea reimpresiones nacionales. No digo cómic mexicano porque ya sabemos que no hay. Son reimpresiones, pueden ser las reimpresiones de Panini, pueden ser las reimpresiones de Televisa, pueden ser las reimpresiones de Camite, pueden ser las reimpresiones de Bruguera, cuando se le dé la gana a Bruguera sacar algo. No es cierto, ya anda sacándolo, pero se andan quejando de que no hay buena distribución. El punto es que ustedes van con la banda de Sport Comics y todos sus cómics los van a encontrar ahí. Sí, la verdad, sí. Y ya saben. Que no lo merece. Exactamente. Aparte les llegan en perfecto estado a su casita, sin broncas. Eso es lo que te convence, sí, ante todo. El servicio es los impresionante. Y la atención. Exactamente. Créanme, no van a encontrar una mejor tienda de cómics en ningún lugar de la República Mexicana. Rápido, fácil y sencillo. Y bueno, ahora sí, retomando la cuestión. Faramaya. Sí, tanta, exactamente. ¿Para qué quieres? Es a lo que es. No te venden espejitos. Sí, no, te venden cómics en buen estado, a tiempo y como debe ser. También les recuerdo, por cierto, que lo estaba leyendo con ellos mismos. Tienen, si les interesa el TP de Dead of the Family. Se va a cerrar ya, ¿no? Sí, ya se va a cerrar la oportunidad para suscribirse. No se queden sin su TP. Es el que trae las mascaritas de Batman, es correcto. Y también vayan aprovechando para lo que son las portadas 3D de Future Send. Ajá, en los números tie-in. Váyanlas pidiendo. Luego no digan, que no les digan, que no les cuenten, que no les avisamos. Y bueno, ahora sí, retomando la cuestión de los cómics, estabas hablando de Agent Carter previo al corte. Retomando la situación de los cómics, hablaremos de televisión. Televisión. Sí, está bien, es bueno explotar otros medios, carajo. A ver, ñoños, toda la vida se la pasaban quejándose que, ¿por qué no hacen una pinche serie de fulano? Ay, ¿por qué no hacen una pinche serie de mengano? Ahí está, bueno, mengando. Mira, estamos comentando antes del corte, Agent Carter, sí, curiosamente, es Marvel. Sí, sí recibe el go. Ajá. Va a llenar, de hecho, el hueco que queda con Agents of S.H.I.E.L.D. de programación. Ah, ok. ¿Checaste qué bonito es el español cuando lo complementas? Sí, sí, sí. Y qué bonito es cuando te lo dejas en también, sí. Entonces, es la serie que va a entrar al quite. Aparte, creo que van a mover a Agents of S.H.I.E.L.D. ya a las 9 de la noche. ¿Le quitan el Prime? No, le quitan probablemente el público más infantil. Ok. Sí, es uno. El Prime sigue siendo las 9 de la noche. Mira, a mí me 8, queda muy 9, claro. 8, 9, 10 de la noche es Prime Time. Sin tirarle basura innecesaria a Agents of S.H.I.E.L.D., porque ya lo he hecho incansablemente y espero que lo hayan entendido. El punto de todo esto es que me queda claro que en este final de temporada, todo el trabajo del mid-season para el lanzamiento de la segunda temporada, que ya está confirmada la segunda temporada de Agents of S.H.I.E.L.D., como lo comentamos. Ojalá aprendan de todos los errores que cometieron. Ya aprendieron, los últimos capítulos han estado con madre. Ojalá que sigan aprendiendo, sigan mejorando. ¿Por qué? Porque al final del día sí es necesario un contrapeso de Marvel en televisión. Independientemente de lo que podamos decir, de que fue una basura la mayor parte del tiempo, in my not so humble opinion, me haya gustado o no me haya gustado, les haya gustado a ustedes, no les haya gustado, siempre es necesario tener un contrapeso de la otra gran empresa. ¿Por qué? Porque los monopolios no llevan a nada bueno en cuestión de superhéroes. Lo vimos. En cuestión casi de nada, porque sí, generalmente te dan basura con lo mismo. Y te dan basura con lo mismo, ¿estás de acuerdo, no? Sí. Entonces, qué bueno que Disney, NBC, sí es NBC, ¿verdad? Sí, ABC. ABC. Que ABC se puso ABC, NBC, CBS, BBS, whatever in the morning. Ustedes ubican ahí la chincha esta que la está transmitiendo. Qué bueno que se ponga las pilas, qué bueno que desarrolle lo que desde un principio le prometió a la banda, ajá, que es realmente el interactuar del cine con la televisión. Ajá. Qué bueno que se dieron cuenta que el redomado taradete de Coulson, no el actor, el personaje de Coulson no es un hilo conductor y no tiene el suficiente peso para llevar la serie. Ajá. No, o sea, es que lo que quería ver la gente son superhéroes. ¿Quieres que no? Sí. Obviamente no estuvieron viendo las películas de Marvel porque salía Coulson. No. Era porque salían los superhéroes. Y perdón, tampoco las veían porque salía Nick Fury, ¿eh? O sea, honestamente. No, pero Nick Fury tiene mucho más appeal. Te aseguro totalmente. Que Nick Fury en la serie hubiera sido otro de peso. Sí, ¿eh? totalmente de acuerdo contigo. Ahora, me llama la atención Agent Carter porque creo que es una manera inteligente de lo que siempre ha comentado Clark, ¿no? De lo que siempre se queja, que le falta poquito al Capitán América, el Man Out of Time. Ella se lo puede dar. Exactamente. Y es una manera inteligente de seguir entrelazando todo. ¿Y sigue siendo S.H.I.E.L.D.? Es un flashback de lo que era S.H.I.E.L.D., ¿no? Es correcto. Si ustedes vieron el cortometraje que se sacó, me parece, es en el The Thor, ¿no? Donde aparece. Uh-huh. No me acuerdo, la verdad. Bueno, ya. Ustedes búsquenlo, ya, ¿no? Sí. Esas cositas me vayan valiendo guacas. Uh-huh. Pero, el corto de Jen Carter, ella es, digamos, la primera mujer que está trabajando, como tal, en la CIA, ya desde agente, uh-huh, de todo el relajo. Post-Segunda Guerra Mundial. Pero la tratan como la secretaria, ¿no? De, ah, llena esto, los jóvenes y yo vamos a ir a chupar a gusto, sin albur. Vamos a ir a ingerir bebidas alcohólicas. Sí, o sea, es el para la bronca. Y la botella es para darnos valor, ¿no? Si no es porque nos demos asco, entonces, es para darnos valor. Entonces, la dejan ahí encargada, uh-huh, viene la llamada, una misión, ella va, agarra, soluciona todo el asunto, y después se da cuenta Howard Stark, uh-huh, y le dice, ¿sabes qué? Quiero que te vengas a dirigir S.H.I.E.L.D. conmigo. Bien, entonces, machine, ese es el intro. Uh-huh. Curiosamente, yo lo comentaba a Armando me tiró de loco, de que era todo el hilo conductor de las estos cortometrajes. Uh-huh. Son, yo no diría hilo conductor, salidas, yo diría complementarios, son los complementos. No, yo digo el hilo conductor, de cierta manera, de que te está dejando ver qué son los planes de Marvel para televisión. Sí. Todos estos one shots, uh-huh, que le han llamado, son, el primero fue Coulson. Y es que no les falló durísimo. Es que el problema es que a Coulson es que les falle. En un corto de ¿qué te dura? ¿3 minutos? Pues de 3 a 10 minutos. De 10 minutos. En 10 minutos Coulson puede ser un no interesante, sino kind of funny. Cagadín, para que me entiendan. Sí, pero vaya, es un personaje de apoyo. Es que es el problema, es lo que no entendieron. Así lo están usando en los cómics. En los cómics está saliendo cada vez más constante, hablando por transmisiones y todo, no, ajá, tanto visualmente. Sí. Pero sí en las comunicaciones. Pero etc. No aparece, no es presencial. Y es como el gag recurrente. Entonces está bien. Eso está mejor. Sí, pero de ahí estás de acuerdo. A que hacerlo el protagonista o el personaje de con mayor peso en una serie como S.H.I.E.L.D. fue un gran error de Marvel. Que lo corrigieron. Ahí va. Bien bajada, o sea, la bola el y lo chiste, que quieras. Mira, ¿no? Está muy interesante lo que hicieron con él, eso. Pero no era el momento de centrarse en ese equipo. Ya lo empezaron a interrelacionar en el universo Marvel, que, ajá, es lo que le interesa a todo el público. Exactamente. Y esperemos que estén a tiempo para recuperar parte de la audiencia que se les fue. Ahora, me llama la atención algo. Agent Carter. Agent Carter te lo puedes manejar en dos líneas, en dos tiempos, en dos eras diferentes. Esta sí, ¿no?, es una serie que yo veo más condenada, de cierta manera, pero servirá, sí, no, para muchas cosas. Sería, ojo, interesante, si sale Howard Stark, ¿eh? No, es que aparte, checa, recordemos que en el momento que te dicen Agent Carter, no te están diciendo si es la de la Segunda Guerra Mundial. No, sí es. Ojo. Pero te pueden manejar, no. Es a lo que voy. Te pueden manejar la bitemporalidad. Ajá, chéquense el término. Uh-huh. De, ¿por qué? Porque te pueden dar los flashbacks de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, con la creación de S.H.I.E.L.D., etcétera, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo te pueden dar lo que dejó volando la película de Captain America Winter Soldier. Ajá. ¿Qué? ¿Por qué? Porque sale la nieta de... ¿Es la nieta o la hija de esta? La Agent 13. Viene siendo la nieta. La nieta. Bueno, sale porque, Emily Vanderkamp. Para acabar pronto. Échala 30 años, ni modo que la haya tenido a las 60 ya. Esa mujer, pues que igual, tiene como que 90, güey. No, y aparte de tener Alzheimer, igual se lo olvidó. Pero bueno, el punto es... Viejita golosa. Eso, ¿no? Y aparte olvidadiza, se hace la mesa. Pero bueno, el punto... no me acuerdo de quién es el hijo. Sí, exactamente. Pero el punto de todo esto es que te puedes manejar las dos partes, ¿no? Con la nueva creación de... The S.H.I.E.L.D. o The S.W.O.R.D. o The Hammer o Whatever in the Morning. Lo que le quieran poner de acrónimo hoy en día, lo pueden manejar de igual manera. ¿Estás de acuerdo? Es correcto. Entonces, eso a mí me parece algo interesante. Yo por eso no la veo como una serie condenada. No. Pero vaya, en rating puede. En rating te voy a decir una cosa. En rating yo creo que le puede pegar un poquito. Mucho. Yo creo que puede ser el semi-fail o el half fail de Agents of S.H.I.E.L.D. No tanto. ¿Por qué? Porque te vuelven a poner la misma premisa. Es espías. Te nombran a S.H.I.E.L.D. Bien, no, que mal. Pero viene de un fenómeno de boca, muy, ¿eh?, curioso. Ojo. Uh-huh. A ver, Marvelita, defiéndelo. Captain America 2. Captain America 2 es lo que logra levantar S.H.I.E.L.D. Por lo menos en historia. Es el gran hilo conductor del cambio en el universo cinematográfico. Fue la salida más barata que tuvo Agents of S.H.I.E.L.D. No es salida barata. Claro, no, que sí. No es salida barata, te voy a decir por qué. Y para todos los que crean que es por cuestiones de rating, uh-huh, No, porque si no hubiera salido. El plot sí. Está escrito de Captain America mucho antes de sí. que se esté transmitiendo esto. Sí, sí, sí. Entonces, por eso te digo que no era. Simplemente es el peso de construir y tardó mucho construyendo. ¿Por qué? Porque te presenta muchos personajes desconocidos y poco appealing, de cierta manera, ¿no? Entonces costó mucho el los twins estos que son medio estúpidos. Bueno, la única que está sabrosísima es Sky. El otro chavo, puta madre, pues está el mamado, el clásico güey, quién sí, sabe qué. El que curiosamente hitter, ¿no? Es el American Hero, que toma, con esa te la dejan Irinea en la serie, en el Turning Point, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, interesante, ¿no? Vamos a ver qué pasa con AJ Carter. Muy bonito el logo, por cierto. Me agradó. El logo está muy de cómic, muy chido. Es lo que te digo, güey. O sea, no se gastan millones de dólares en consultants para que una bola de imbéciles redomados digan, no me gustó, es una mierda, dan en el infierno. Es como empezamos a hablar bien de Gotham. ¿Cuándo salió el logo? Cuando salió el logo fue creo que lo que más nos llamaba la atención. Lo primero que dijimos, es lo primero que está chido, ¿no? Sí. Y curiosamente, conforme vamos viendo más cosas, por lo menos nos hace ilusionarnos que será algo interesante. De entrada, como bien lo mencionó Clarky la semana pasada, creo, no sé si lo hizo en el programa, fuera del programa, de entrada no es Smallville. No, de entrada parece que no. Parece que no. Hay otra cosa interesante que a mí me va a causar conflicto, el querer meter a todo mundo. Eso, híjole, voy a ver cómo lo solucionan. Mira, de entrada... Porque mencionan ya al Joker, ¿eh? Y dicen que sí lo van a introducir con mucho cuidado porque es la joya de la corona. Pues ojalá lo introduzcan hasta la octava, novena temporada. Curiosamente... Ya, sí, hasta la novena. Estás asegurando un futuro smallvillesco en éxito. Es Batman. Exactamente, pero bueno. Perdón, es la gran diferencia entre Superman y Batman. Batman yo creo que en ese aspecto tiene más material de apoyo... Para este tipo de series. Mucho. Que es Smallville. Pero de hecho, en el tráiler y todo, ya se ve un casino con las cartas del Joker. Al final del día, es el de Wild Card y... No, pero ya, las tres cartitas así clásicas que... A mí lo que me llama la atención, uno, es que de entrada se va... Yo creo que... Bueno, no creo, es lo que nos muestran un poco en el teaser, tráiler. Es basada en Gordon, James Gordon. Pues teóricamente es el que lleva más peso, creo que el niño y después ya más... Bueno, podrían cometer un grave error si el punto central de la historia fuera el niño. No vayan a ser Superboy. No, güey. No la vayan a cagar de que digan, ya lo vamos a enfundar en su primer trajecito. Que se va a hacer similar. No es un murciélago, es un pequeño ratoncito al lado. No creo. No la caguen. No lo van a hacer, güey. No lo van a hacer. Te está oyendo la gente de Warner, así como todos los que se quejan de Batman. Yo no sé que estén interesados en eso. Por eso voy a sacar mi celular para hablarle. Sí. Te prestaría el mío, pero estamos grabando. No, pero te da un poquito de curiosidad. Me llama la atención. El ver si realmente solo manejan la relación del niño pobre, la niña... No, el niño rico. El niño rico, perdón, y la niña pobre o maldosa que es Catwoman. Ya el hecho que te la presenten... No es Catwoman, es... Selina Kyle. Es que Catpuber. Pero esa es lo que te digo. Selina Kyle, o sea, entonces seguramente va a ser la niña que está robando cosas, que conoce a Bruce de chavito. Y eso ya te puede causar quién sabe qué escozor. Y eso es... Ojo, no lo hagas protagónico, nada más. Porque también ya pusieron... Póngalo como anécdota, ya ¿no? pusieron a Pamela Isley en el teaser también. También de la misma edad, o sea, chavita, ¿no? Güey, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Nos van a dar un Batman adulto? ¿Solo nos lo van a hacer Gordon? Puede ser, ¿eh? Ojo, puede ser que en la primera temporada sea el Year One, de cierta manera. De Gordon. No en el aspecto. De Gordon. Sí, no de Batman. Sin Batman. Sí, sí, sí. Y después que ya nos presentan los personajes adultos. No creo, porque de entrada te están manejando una diferencia de edades muy drástica entre un Bruce Wayne, que en teoría, según el canon comiquero, cuando matan a los papás tiene 8 años. En teoría, ojo, teoría. Recordemos, es una adaptación, el niño puede tener 13 años. Yo lo veo como de 10, 11 años. Sí está caguenga el escuincle, ¿no? O como en Zero Year, que se va de pinta y va a ver el zorro. Sí. Y entonces tienen que ponerle el guilt, Peter Parker, ¿para qué? Bueno, ¿para que ¿no te gustó la película de Firebanks? ¿Cómo? Maldito, no manches, vamos SRF. A tener que verla en la noche. Sí. Entonces, en el momento que voy, ¿qué crees? Fue por mi culpa, porque yo llevé a mis padres al cine. O sea, eso sí se me hizo... rebuscado. Pero bueno, antes de entrar al Zero Year, continuemos con Gotham. No tenemos tanta cosa que platicar, pero bueno, madre, como Gotham siempre, por lo menos pinta interesante. Ojo, lo que yo iba, a mí me llama la atención la diferencia de edades, porque te están poniendo a un Oswald Cobblepot, ojo, no te están poniendo a The Penguin. Eso sí, es como lo mencionamos la semana pasada con Victor Stone. Ojo, en Batman Superman te dicen que van a poner a Victor Stone. Oye, no a Cyborg. No, no se te hace. Ay, sí, ya peleitores, ya es descarado que eso es legal. Güey, todo mundo y sabe ya, que Victor Stone es el nuevo, Cyborg, güey. Y es sí, el nuevo. No todo el mundo. Es el nuevo trailer. Nosotros niños sabemos que sí, es Cyborg, sí, la verdad. Todo el mundo le vale madre quién es Cyborg. Y es el problema de los superhéroes negros. Sí. Por eso yo les dije, Vic Stone es el único que puede ser más conocido porque ha aparecido en caricaturas, uh-huh, en los Super Friends, en varias cosas, ¿no? Es que de hecho no hemos sido en Super... No, hubo una caricatura fallida de los Teen Titans, aparte del Teen Titans Go, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno. Pero bueno. Pero fíjate que yo creo que a nivel mediático es más reconocido Jon Stewart que... Bueno, pues sobre todo por lo último que hicieron. Pero el problema de Jon Stewart es la película de Linterna Verde. Entonces el sí, hecho de que te presentaron Linterna Verde quizá... Que no lo estamos descartando, igual y sale. Sí. Pero afroamericano, hubieras dicho, ¿y qué pasó con el otro güey? De entrada. Se fue a la muca como debería de haber sido desde hace mucho tiempo. No es el hecho de Avengers de Hulk. Que te lo presentan y quieras que no te vale madre el actor. Porque lo al final terminas viendo... El monstruo, sí, lo que quieres ver es el monstruo. Pero bueno, entonces digo, a mí me llama mucho la atención que de entrada en Gotham, el Oswald Cobblepot es más grande, o sea, ya es un adulto, que de entrada es un henchman de la villana principal, ¿no? De la que están presentando. Te están presentando al Riddler. Ajá. Y recordemos que en Hush, el Riddler pierde la memoria y en Return of Hush se vuelve Private Detective. Pues, o sea, hay muchas cosas. No me voy a adelantar a especular y a mentar madres y nada así por el estilo. Uno, porque de entrada es Batman. Entonces, se presta para muchas cosas. El manejo se puede llevar de distintas maneras. Lo que sí me queda muy claro, y estoy contigo, es que no van a poner a Bruce Wayne en un traje de Batman y con su traje. Sí, recordemos que Bruce Wayne fue el primer Robin. Ajá. Porque él sabía de costura y se hizo su trajecito bien piñata, amarillo, verde y rojo. Si no me creen, busquen Untold Legends of the Batman por Jim Aparo y John Byrne. ¿Ok? Ahí se las dejo. ¿Para qué tanto brinco estando el suelo tan plano y teniendo a Alfred, que es un gran costurero? Pues porque así... Es más chingón todavía que la tía May. Porque aquí recordemos que Alfred... Bueno, que nunca ha surcido el traje, por cierto. No, nunca. Pero ninguna más chida que Mackent. Ninguna más chida que Mackent. Bueno, Mackent, digamos que tienen las mejores tijeras del universo. Pero... No, ahí el inteligente era Mackent, güey. ¿Sí? Sí, sí, no, Mackent fue el que... el que se le ocurrió que con kriptonita podía cortar el vidrio de la navecita para hacerle los lentes, estoy hablando Silver Age, para que Clark pudiera usar su visión y no dañara los lentes. Él fue el que diseñó las tijeritas y la agujita para, y el hilo obviamente, para coser, que se me hace muy estúpido, güey, porque si te das cuenta, ¿cómo vas a coser el traje de Superman si es indestructible si no es con hilo de kriptonita? A ver, imbécil, y después, a ver, Superman porte el traje con hilo de kriptonita. Es que tenía tan poca radiación que fue disipada muy sencillamente. Me recargo en la pared y no, bueno. En fin. Bueno, ya. El punto de todo es que me queda claro que no vamos a ver a Bruce Wayne de 8 años en traje, ¿sí? Me queda claro que el tráiler a la hora de presentarlo, a mí en lo particular... Sí, me decir, mira, no me termina de fascinar la idea. Exactamente, ese es el problema. Pero ya vi que no es Smallville. No es tan malo, no. Ojo, no es bueno. La ambientación se ve muy bien hecha. Sí, se curiosamente, ve lo que es las tomas de la cámara, la ambientación, los colores que se están manejando, filtros, todo eso se ve bien. Sí, entonces, de entrada vemos una ciudad gótica apagada y gris, que yo creo que es uno de los elementos más importantes. Y recuerden, pero moderna. Sí, y recuerden que lo que siempre hemos dicho nosotros... El personaje más importante después de Batman en todos los títulos no es Alfred, no es Dick Grayson, no es Tim Drake, no es Jim Gordon, es Gotham City. Yo creo que es el personaje de apoyo más grande que tiene Batman. Él no existe si no existe Gotham, uh-huh. Así tal cual. Rápido, así de sencillo. Pero ajá, bueno, ahora volvamos a lo poco que sabemos, otro anuncio que salió Quesada hablando mucho del show de Netflix de Daredevil. Ay, sí, no estoy totalmente enterado en lo más mínimo, porque a entrada es Quesada. Va. Quesada que después de 2 años dijo, ese no es Superman. Así como que, güey, tu comentario llegó como que 2 años tarde. Se tardó un poquito, pero dejaría de ser Quesada. A ver, imbécil, ¿cómo te explico que llegó como 1 año y medio tarde, animal? Rápido. No le digas tan feo porque va a venir Armando a hablarnos de cosas del antidiluviano. No, pero es una semana, güey. No, estás hablando de 1 año y medio. Pinche Quesada. Joe, te la arrancaste y te la pegaste en la espalda, güey. No, obviamente rápido. Dejaría de ser Joe. Obviamente. Sí, me queda claro. Pero habla del show de Netflix. Te voy a decir una cosa. Prefiero yo a Joe Quesada que a Dan Didiot. Didiot. El nuevo apodo de este año. De este año es del Dan. Del 2014, Didiot. Dan Didiot. Ajá. A Bob Harras y a Tom Desfalco. Prefiero a Joe Quesada. Harras que es con J. Con J, sí. Bob Harras. Sí. Ajá. Entonces, yo prefiero. Porque solo un alcoholizado lo pudo poner ahí. Queda muy claro. Entonces, prefiero yo a Joe Quesada. Que a Desfalco, a Didiot y a Harras. Es correcto, pero bueno, tomando ya en cuenta todo ese aspecto, uh-huh. lo que mencionamos, hay una cosa muy interesante. Cuando yo creí y había dicho que se salió un poquito de los estándares de Whedon, uh-huh. Del dominio de Whedon con el nuevo equipo, probablemente en producción, pero no del todo. ¿A qué te refieres? Netflix. Eso es muy interesante. Que son 4 series, bueno, sí. 3 series, ¿no? Es Jessica Jones. Daredevil y Luke Cage. Hasta ahorita. Y no, Iron Fist también. Hasta donde recuerdo yo. Si estoy mal... No, con Fulminaron Defenders, ¿no? Cierto, es correcto. Es Defenders. Defenders es la 4. La 4, ¿no? Es la cuarta serie, sí, es correcto. Que son las 3 que concurren en esto, ¿no? Pero... En la plataforma internet. Es correcto. De hecho, de Netflix, ¿no? Uh-huh. Que ha sido el boom impresionante. Uno de los medios que termina de destrozar... Blockbuster. Exactamente, de cierta manera. Entre otras cosas, ¿no? Que hizo mal Blockbuster. Sí. Entre muchas otras cosas que hizo mal Blockbuster. Exactamente, no, pero tienes toda la razón, ¿eh? Son Daredevil, uh-huh. Jessica Jones, Iron Fist y Luke Cage. Ok. Entonces tienes toda la razón, las 4 concurren en otro de 13 capítulos. Uh-huh. Son 13 capítulos cada uno. Ok. Corren, me parece, simultáneamente. Sí. O por lo menos así lo dejan ver. Uh-huh. Y si no son simultáneamente, después de que concluyan todas estas, van a tener un punto de encuentro en Defenders. Un interlock, ¿no? Ajá. Uh-huh. Como dijimos. Ahora, obviamente, la carta fuerte de aquí es Daredevil. Sí, totalmente. Y Quesada... Que Daredevil tiene una gran ventaja ahorita, ¿eh? Le están quitando a Ben Affleck. Y con Batman le están borrando. Así que, no existe, sí, exactamente. Gran acierto. Un favorzote, ¿no? Gran acierto. Daredevil es otra que le debes a Batman, güey. Empieza en televisión. Es correcto. Daredevil es un gran personaje probablemente para televisión. Sí. Fíjate que... Hay una cosa que estábamos comentando la vez pasada. Si la gente cree que hacer algo para internet, tirándole a superhéroes y todo eso, pudiera ser de menor producción, más chafón, payolescón, tipo B, tirando la serie B, están en un grave error, ¿eh? Bueno, creo que cada capítulo de Game of Thrones cuesta más de $1.5 millones de dólares. Güey, no te vayas tan lejos. Volteen a ver House of Cards. Ajá. Que no tiene así los grandes efectos especiales, no tiene nada espectacular, pero se ve que le metieron un varo a la Bueno, y aquí de lo que hemos platicado, el hecho, otro de los, ves que soy muy, siempre he tratado de resaltar lo que está aportando últimamente el cómic a los medios, sí. Otra de las cosas, House of Cards, por ejemplo, el hablar y la cuarta pared. Sí, totalmente. Es otro de los recursos llevados del cómic a la televisión, a la plataforma. A la plataforma visual. A la web. Ajá. En este visual, porque entonces, es cine, sí, cine es la continuidad, todo eso que se ha dado, ¿no? Uh-huh. Sí. Entonces sigue aportando los cómics. Realmente es la edad de oro de los cómics mercadotécnicamente. O traspasando a otro medio, ¿no? Sí. Trascendiendo. Es correcto. Trascendiendo es la palabra, ¿no? Trascending, totalmente. Trascending. Entonces, aquí hay algo muy curioso. Lo único que sabemos de Daredevil es que está el encargado de llevar los hilos de esta serie va a ser Drew Goddard. Ok. Drew Goddard saltó a la fama hace poco con su trabajo que hizo en Coming on the Goods. Ok. Pero es personal. ¿Pero es proyecto personal? No, yo decía de confianza de Whedon. Ajá. ¿Por qué? Él escribió en Buffy. Sí. De hecho, estoy tratando de ver ahorita todo lo que ha hecho. Mira, estuvo como coproductor en Alias. Ok. También como coproductor ejecutivo en Lost. Ok. también, bueno, está como productor ejecutivo en Daredevil, uh-huh, por lo menos. Y él trabajó como escritor también en Buffy, uh-huh, en The Cabin of the Goods, en Guerra Mundial Z, uh-huh, y aparte es el que está propuesto para hacer el guion de Sinister Six. Ok. Entonces, bueno, vaya, por lo menos es una pieza que está agarrando cierto nombre. Si le sale bien Sinister Six, se pueden comprar. Yo tengo es muy difícil, muy difícil. Lo sabemos, lo sabemos. Sinister Six. Y también estuve en Angel. Ojo, yo creo que tocando 3 segundos de Sinister Six, Sinister Six puede pegar después de Spider-Man 3. Antes no. Muy interesante. Antes no, ¿eh? Antes vamos, no. Vamos a ver cómo lo manejan, ¿eh? Okay. Yo creo que también puede ser. Pero Daredevil, insisto, creo que va a ser algo de que va a hacer mucho ruido, que va a ser un gran parteaguas para los superhéroes en televisión. Bueno, más bien muy en la plataforma muy, web. Sí, sí, ajá, exactamente. Que es porque aparte interesante de diversificar, es, ¿no? Es el muy inteligente Marvel, y debo aceptarlo que es una maniobra brillante. La considero brillante. ¿Por qué? Porque están haciendo el eslabonamiento. Todos los están medios eslabonando. Sí, eslabonamiento no existe. Y eslabonando la pongo en duda. También, sí, sí, háganlo, sí. Pero, porque están hilando, vamos a ponerlo así. Están, ¡qué bonito! Están hilando. Están hilando, pero con hilos sí, sí, de sí, fierro. Exactamente. Fierro, hierro, me vale madre la misma es cosa. Sí, de hecho, es el mismo símbolo, es FE. FE es de fierro. Exactamente. Aunque se le diga hierro. Están hilando lo que pasa en el cine, con lo que pasa en la televisión, con lo que pasa en la web, y lo están haciendo de ida y regreso, ¿eh? Uh-huh. O sea, todo tiene que ver, así como dice, todo está unido. Creo que fue un gran acierto por parte de Marvel, que le comió el mandado en ese punto a Warner. A sí, Warner lo está haciendo punto, muy bien en televisión. Punto, sí. Pero pegó en cine y dijo, voy a tener ya todos los medios hilados y en un universo cohesivo, curiosamente, que siguen apostando a esto. Vamos a ver hasta cuándo cansa, ¿no? Sí, pero me llama mucho la atención. Y me llama más la atención que hayan escogido el nombre de Defenders por la similitud con Avengers en lugar de Heroes for Hire. Muy interesante, pero Heroes for Hire hay que ver si no tienen problemas del uso del nombre algo en ese medio. No, ya visual. Probablemente. Bueno, por algo lo escogieron, me queda claro, ¿no? Bueno, y terminando ya con la televisión, ¿qué uh-huh. te pareció el trailer de John Constantine? Me pareció lo suficientemente interesante. Agradable, interesante. Por lo menos el actor es Constantine. Exactamente. Y curiosamente hay una campaña con la que pide que vuelva Keanu Reeves. No. ¿Por qué? Por favor. Por favor, no. Les voy a decir una cosa. A todos los detractores de Constantine, de Keanu Reeves. Es una muy buena película. Excelente película. No es Constantine. Exactamente. Es una excelente película. Bueno, una muy buena película. No, es excelente película para lo que es. Palomera. Muy palomera, estoy de acuerdo. Pero muy entretenida, muy buenos efectos especiales. Keanu Reeves sale de Keanu Reeves, como siempre. Ajá, sale de... ¿Cómo se llamaban estos dos? Will y Ted. Sale de... ¿Es Will o es Ted? Bueno, cualquiera de los dos que haya sido. Es igual de imbécil. Sale igual de idiota. Ajá. Con la misma cara de que con la que salió en Speed. Ajá. O sea, es como Jim Carrey, es... I just can make one face. Ajá. Sí. Pero está bien hecha, está bien armada, es coherente Constantine de Keanu Reeves, pero no es Constantine. ¿Por qué? Estoy de acuerdo con toda la gente que dijo es que de entrada lo llevaron a la ciudad de Los Ángeles en lugar de tenerlo en Londres. Puedo argumentar, no la voy a defender porque no me gusta defender lo indefensible. ¿Está en Los Ángeles? No, por el nombre, Los Ángeles. La onda cómica, mágica, mística, musical. Se la medio quitaron con eso. De hecho, la trama dicen la ciudad de Los Ángeles. Exactamente. Sí, sí, sí. Pero el Bond mágico real es Londres. Sí. Es la ciudad de Londres. Ah, porque de hecho, Londres por lo menos tiene el acento inglés bien marcado. Sí, y de hecho, cuando se presenta es onda Bond. James Bond. Exactamente. Es Constantine. Sí, John Constantine. Me quedé Master of Mystic Arts. Dice, oh, bloody hell. Se me hizo muy, muy Doctor Strange, curiosamente. Sí. Pero muy bien, ¿eh? Sí. O sea, la verdad, pinta muy interesante la serie. Esperemos que la hagan bien. Se presentó ya el trailer y también tienen ya el primer teaser de una escena de acción cuando están siguiendo a esta chava unos demonios. Se abre la tierra. Por lo menos se ven bien hechos los efectos. Sí. Bien, le está metiendo varo. Pinta muy interesante. Parece que va a ser muy interesante esa serie, ¿eh? La verdad, sí. insisto, a diferencia de la película de Keanu, ajá, que me da risa porque el 90% de la gente, de los ñoños, a la hora de verla le rementaron la madre a Keanu. Ajá. Yo creo que le mentaron más la madre a Keanu por ser Constantine que a Affleck por ser Batman. Hay obviamente guardado las proporciones de los personajes, ¿no? O la importancia de los personajes. Y la cantidad de seguidores de cada uno. Exactamente. No se puede comparar. Sí, no, obviamente. O de detractores de los mismos. Y ahora que están poniendo un actor que sí da todo el gatazo. Haz de cuenta que lo dibujó Brian Boland, güey. A este güey haz de cuenta que lo hizo Brian Boland y lo puso en la tele. Rápido. El acento británico, la ambientación. Y quieren que vuelva a Keanu Reeves. Neta, son como retardeds, banda. Tienen severos problemas mentales. No, curiosamente es lo que siempre hemos dicho. Te quejas de algo, después defiendes lo que te quejabas. No, están tarados, güey. Yo he oído tanta gente imbécil que dijo que era una porquería. ¿Constantine? Batman. Batman, Dark Knight. Por ejemplo. Y al final, después, años después, es que cómo van a meter a Affleck y acá hay con Dark Knight. Y más teniendo la obra maestra que hizo. O sea, No. Tienen pedos muy severos, banda. Pero es interesante, está chido. Lo seguimos platicando un poquito más a fondo después del corte. Y tenemos. Le recordamos que. Este segmento fue presentado por Osport Comics, la tiendita de los cómicers. Nosotros somos el equipo secuencial, no se vayan, tenemos harto todavía que comentar, cosas muy interesantes, vamos a un corte y regresamos. The Justice League of America versus the Legion of Doom. This is The Challenge of the Super Friends. Oh, it's good to be back. Aquaman, swift and powerful monarch of the oceans, with ability to summon and command all creatures of the deep. Aquaman, who with his teenage ally, Aqualad, guards and defends all that lives in the seas against the forces of evil. Aquaman, king of the seven seas. Y bueno, estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, nosotros seguimos siendo el equipo secuencial, y previo a el inicio de este bloque, o sea, en el bloque anterior, estábamos comentando acerca de las series de televisión, de las y no nada más de televisión, de las demás plataformas. Ya les platicamos un poco de Heroes for Hire, aka Defenders. O sea, Defenders, ajá, para todos los mortales como lo conocerán. Exactamente, que es Jessica Jones, Iron Fist, Lucas Cage y Daredevil. Que de todos, el de más peso es Daredevil. Yo creo que se me hace el movimiento más inteligente para... Aparte del gran favor que les hizo Batman, ajá, de bórrenme a Ben Affleck como Daredevil. Que el problema en realidad de Daredevil no fue tanto Ben Affleck. Fueron muchas cosas en conjunto. ¿Estás de acuerdo? Sí, de acuerdo. Ajá. Entonces, interesante. Me llama la atención que hay un interlock entre esas cuatro series de plataforma web para hacer Heroes for Hire, que sea una serie limitada, que he dicho, ¿sabes qué? 13 episodios, a diferencia de televisión, ¿no? Que dices, ah, si es mid-season van a ser 13. De lo que se quejaba que Sasa, de hecho, dice que... ¿Que Sasa? Quesadilla, de cierta manera, es que... Dice que tenía posibilidad de hablar más seguido. Dice que ahorita con los tiempos que se maneja en televisión, ajá, es muy poco lo que puede ir aclarando, ¿no? Antes de que salga o eso. Sí. Pero que lo tienen construido, que es muy sencillo construir bajo esa premisa de 13 capítulos, ajá, y engarzar todo esto, ¿no? Cool. Entonces, pues bueno, vamos a ver. Bien. Yo creo que va a ser un proyecto muy interesante que dará de qué hablar. Totalmente. Para bien o para mal. Pues de entrada ya empezó. No creo que sea medias tintas, ¿eh? No, pero yo sí creo y podría apostar que va a ser un éxito. Sí, yo sí podría apostar que va a ser un éxito de entrada porque... La plataforma está en boga. Uno, y el público es muy diferente, ¿eh? Ojo, eso es algo que hay que tomar en cuenta. Las edades son diferentes. Aquí, eso es muy interesante lo que dices. Inclusive ahorita Alias, Jessica, uh-huh, Jones, tiene una temática muy fuerte, uh-huh, en general, ¿no? Todo el desequilibrio mental que tiene esto y se ha solucionado y se ha quedado estabilizado ya con... Luke Cage. Exactamente. O sea que seguramente veremos el matrimonio entre esos dos a la larga, ¿no? Probablemente. Muy probablemente. Pero bueno, entonces la temática puede ser mucho más fuerte, ¿eh? Eso es una plataforma mucho más propositiva, ¿eh? Sí. Que las cadenas abiertas vean House of Cards o producciones. Sí, o sea, tiene menos censura. Tienen poquito. ¿No? De cierta manera para el internet. Pero, exactamente. Vamos a ver, ¿no? Sí, se están produciendo, es una plataforma nueva, veremos hasta dónde va llegando, ¿no? Sí, y le insisto, el manejo de edades es diferente, la presentación, el público es diferente, puedes llegar a más público, ajá. Y bien, me agradan este tipo de cuestiones propositivas con el manejo de los superhéroes. ¿Ah? Sí, de acuerdo. ¿Por qué? Porque de una u otra manera están ya la plataforma digital para los cómics, estás ya llevando el live action a al internet también. Bien, me agrada. Retomando lo que es la cuestión. Saludos a Héctor Guerra, nada más antes de que se me olvide. Sí. Y también a Gerardo de la Cruz, ¿no? Sí, también. Ah, por cierto, un saludo a Luis y a Lynn, o sea, la princesa y a su novia. Ajá, un saludo ahí, que ya van como 20 veces que me piden que los mande a saludar. Y siempre los había yo ignorado categóricamente. Pero ahí está. Para está, que sí. Sigan oyendo. Exactamente. Cuando sale ese saludo. Esa es la idea, esa era la idea. Obviamente ya saben los Social Suspects, al buen Víctor Martínez, al buen Víctor Cruz, Sirvic, Víctor Flores, que ya andaba usando, por ver tanto maldito pambol naquete redomado, se te va a echar a perder ese maldito ojo, he dicho. Sí, obviamente al Wookiee, obviamente a Seth Nahum, al Tunorochi, a toda la banda, ya saben. Exactamente. Todo el mundo, ¿no? Al buen Jericólico. Exactamente. Pero bueno, ahora sí. Retomando, Constantine, insisto, bien. Muy so interesante. Far. Y aparte, so far. Algo novedoso. Sí, bien hecho. Bien hecho. Ajá. Bueno, buen punto, ¿no? Exactamente. Veremos bajo qué premisa se va desarrollando, ¿no? Ajá. Pero pues yo creo que es hora de hablar de algo ya. ¿Arrow? No, ya, cuantito, ¿no? No, termina, ojo, termina Arrow. Termina Agents of S.H.I.E.L.D., termina, no, o sea, vamos a ver. Pero el final de Arrow está interesante, que es... ¿Ya salió? No, es miércoles. Bueno, ¿no? Cuando estén oyendo esto, aproximadamente por las mismas horas, estará siendo el final de la segunda temporada de Arrow. Muy interesante, ya sale Roy Harper con máscara. Sale, se traen a todos los heavy hitters, bueno, quote unquote heavy hitters. Y por cierto, se me olvidó decir una noticia bomba. Which one? Fox tiene bajo la manga la película de Gambit. Tenías que anunciar así como, Fox tiene un... ¡Gambito! No, tiene un proyecto secreto con, ¿qué? Tatum, Channing Tatum. Channing Tatum. Ese güey. Gambit. Gambit. Ese, sí, sí. Bueno, pero interesante la elección de Channing Tatum. Ha tenido, tiene mucho peeling. De hecho, en el mismo G.I. Joe, las escenas de Channing se extendieron y todo. O sea, ha ido tendiendo. Pues nada más lo pusieron para todas las chavas, como el The Sexiest Guy Alive o sea, algo así. Y para Gambit, pues como que muy al caso, ¿no? Sí, curioso la decisión de Gambit. No se había mencionado, se habían mencionado proyectos independientes de Charles Xavier. De Magneto. De Magneto y ninguno pegó, ¿eh? Pues por lo menos, a mí me hubiera interesado ver uno de Fassbender, ¿eh? Sí, con Fassbender y con... Yo insisto, la combinación futuro-pasado, Fassbender, Lady Ian McKellen, me llama la atención. Se me hace interesante. Ya veremos, ¿no? Aparte que ya viene la movie. Pero bueno, sí. Eso era lo que nos faltaba comentar. No tenemos más que comentarles que ya se anunció. Y probablemente, ¿qué les parece? Sin saberlo... Uh-huh. Me aventuro, ¿qué tal si sale Anna Paquin? Que ha sido reducido su rol. ¿Pero de Anna Paquin realmente tú crees que le importa después de True Blood? Sigue siendo protagonista en True Blood. Y True Blood sigue pegando con madre y sigue siendo HBO. Entonces, no te preocupes, pero, nunca hay suficiente varo para satisfacer tu greed. Exactamente. Y otra cosa que me llama la atención es que ya se declaró, Fox ya declaró, que Fantastic Four y X-Men no van a ser ligados. No hay universo compartido. Qué curioso, ¿no? O sea, van en contra de lo que están haciendo las demás. Exactamente, bueno, lo que está haciendo el mismo Marvel, yo exactamente. Creo que puede ser interesante. Ajá. Entonces, lo que me llama más la atención es el hecho de que está involucrado Mr. Soy Todo Puberto, que es Mark Millar. Es correcto, ajá. ¿No? ¿Para qué quieres un consultor que nunca en la vida vas a consultar? No, y es como veremos, lo estaban comentando. Ahora. Singer, cuando estaba filmando X-Men, dijo, Millar, ¿quién es ese güey? Pero Millar ya está endiosado porque ya le dijeron, va tu película de Superior, sí, ¿no? Exactamente. Y con el competente director, que es su amigo, Bone, que hizo Brian First Class. Sí, Brian Bone. Ahora, algo y que... Kikas. O sea, definitivamente... No, pero ¿para qué lo contratas como consultor? Para unificar, llevar el proyecto de los superhéroes. Vete a saber qué movimientos ha habido arriba, seguramente nos enteraremos y lo comentaremos. Exactamente, ¿no? Pero. Siempre hay otro director que o alta cabeza. O a lo mejor no le interesa arriesgar su puesto por decir, ¿sabes qué? Mira, a mí déjenme hacer Superior, déjenme hacer Picard, déjenme hacer estas madres. Y Fantastic Four si sea muy aventurado ligarlo desde el principio. ¿Por qué? Porque tienes que hacer algo sólido en un principio. Vamos a ver qué propone, ¿no? Ya fuera del interracial, que no nos ha gustado el cast, todo sí. El relajo. Es que ahí vamos sí. A ver qué pasa. Ahí ¿no? Sí, yo creo que era lo que platicamos, por ejemplo, con lo de. ¿Quieres con hacer el interracial? Ponle la mole, al fin y al cabo se te va a olvidar, ¿no? Sí, güey. Pues lo hicieron con Alicia. Alicia Masters, ¿alguien le molestó que fuera afroamericana? No, pero yo decía la mole, pues al fin y al cabo de naranja. Se termina y naranja, de piedra será. Sí, vale madre. Pero no, el punto de todo esto es que. Hay elementos de los superhéroes que no deben cambiar para ser reconocibles. Sí, pero bueno... Sobre todo porque ya estabas hablando de que en las películas previas de Fantastic Four, buenas, malas, lo que quieran, se apegaron mucho a la mala, cuestión. Mediocre y ya. Exacto, sí. Por ejemplo, tienes una latina que la trataron de hacer sajona, hermana de un sajón neto que después se convirtió en el Capitán América. Gracias. Ajá. Pero Reed Richards seguía con las mismas características. Qué hueva de Reed Richards, Pero bueno. La mole seguía siendo el personaje de los apegado a los cómics. Y la relación de Johnny y la mole fue el sí, éxito. Sí, exactamente. ¿No? Lo poco rescatable. Y acá es básicamente lo que te están cambiando. Pero bueno, ya veremos. Me queda claro que Millar no le importa jugarte el puesto porque no hay tal riesgo. Ni se ha mencionado mucho Millar, ¿eh? Sí, o sea, que vamos a ver qué. Sí, exactamente. Al final. Pero, ahora sí, hablando cuentitos. De cuentitos, sí, rápido. Pues, ¿qué te parece? Mira, vamos a ir desmenuzando poco a poco el Free Comic Book Day, porque hay mucho para tirar. Sí, bastante. ¿Qué te parece el Fisher's End? El Future Send. Hay varias cosas del Future Send que a mí en lo particular me llamaron la atención. De entrada, la premisa... es gratis. Eso es lo que más me llamó la atención. Pero bueno, el punto de todo esto es que Future Send maneja una premisa que no es nueva. Es la premisa que llevó al Countdown on Infinite Crisis, ajá, que es la construcción del Brother Eye. Brother Eye, recordemos que es el ente mecánico, cibernético, que originalmente salió en OMAC. OMAC, como todos sabemos y recordaremos, si no se los voy a decir, es One Man Corps Army. No, One Man Army Corps. Ajá, que eso significa OMAC. Que era originalmente un solo güey. Y previo a Infinite Crisis lo deciden manejar de una manera ya masiva, ¿no? Como Sleeper Agents. Ajá. Y después de eso, me llama... de ahí partimos de que no es una premisa nueva lo de Future Center. La segunda cosa que me interesó bastante es la introducción de Terry McGinnis o Batman Beyond a la continuidad del New 52. Uh-huh. Eso, cosa que está muy en boga en ambas compañías ahorita. Exactamente. ¿Eh? Ajá. Entonces, porque lo hicieron en... nuevamente las similitudes, ¿no? Lo hicieron con Spider-Man 2099. Lo hacen aquí con Batman Beyond. Ajá. Me llama mucho la atención y hay ciertos detalles que si les ponen 3 segundos de atención para la gente que se llevó el Free Comic Book Day, este Future Send, están manejando la cuestión de los universos paralelos de una manera muy interesante. Estamos hablando que el Terry McGinnis que manejan aquí es el de el original, ¿por qué? Porque sigue con Bruce Wayne, no es el del universo Batman Beyond 2.0, que era Richard Grayson, Nightwing, Robin, whatever in the morning, el que lo estaba asistiendo. ¿Qué es lo que pasa? Te manejan el Batman Beyond 2.0, lo integran a la continuidad y no es a Tierra 1. Bueno, o al New 52, te lo están manejando hacia Tierra 2. Lo ves muy claro, ¿no? Tú lo viste en un postercillo que viene en la última página, ¿no? De hecho, hay dos pistas muy claras que te dejan ver que se va hacia Tierra 2, lo cual también me lleva a relacionarlo con dos eventos que están por salir. Uno que ya anunciaron que Espérate, siempre quise hacer esto. Gracum. Gracum, sí, no, mientras no grites como el otro güey, todo está bien. Lo están ligando. Va a haber un evento que se llama... que es la guerra, todavía no le ponen un título. Que es, va a haber una guerra entre Tierra 1 y Tierra 2. Puede... ¿Pinta pimper? Pinta bastante pimper. Y puede llevarlo para allá. O dos. Multiverse, ¿no? Multiverse, también. Exactamente. Que me encanta de Multiverse porque es la nuevamente la mejor manera que tiene Grant Morrison de decirle... A ver, bola de idiotas redomados, les voy a explicar una cosa. Estos son cuentitos, es ficción. Ajá. Entonces, los personajes, las tierras, si le cambian el traje, si le cambian... No importa, al final del día es ficción. Y como siempre lo hemos dicho nosotros, en el momento que estas cosas te empiezan a causar demasiado escozor, creo que es momento de que cambies de hobby y te dediques a otra cosa, no a cuentitos. ¿Estás de acuerdo? En el momento que le estás buscando demasiada continuidad, demasiado... justificaciones y ay, es que quién le infla las llantas al batimóvil. Nadie se las infla, idiota. Es ya un dibujo. Infladas. Ajá. Y eso lo dice Grant Morrison, ¿ok? Entonces, partamos de ahí. Se me hace interesante el manejo de realidades alternas. Ajá. Bien el primer número. Te atrae la premisa. Ok, eso exactamente. Es interesante. Ajá. Creo que cumple con el cometido, ¿no? Exactamente. La única bronca que tiene Future Send es que es igual que Batman Eternal. Es una serie semanal. Ese es el único contra que yo le veo a esa serie. Y curiosamente ambas basadas con Batman. Exactamente. El protagónico. Exactamente. Digo, acá Terry McGinnis que se me hace... Yo honestamente era de los detractores de Terry McGinnis en la serie animada. Cuando salió dije, puta, esta madre es Spider-Man Batman 2099. Tuve que rectificar y decir, fui un loco, me ofusqué, creí que el mundo era mío. Ajá, qué fregón está Batman Beyond. Ok, muy está interesante. Muy interesante, ¿no? Otra de las cosas que me llamó mucho la atención del Free Comic Book Day es Hatter M. ¿Hatter M? Está muy, muy chido, está muy divertido. ¿De qué trata? Rápidamente, Alicia en el País de las Maravillas o Alicia a través del espejo, la que quieran poner... se pierde, el sombrero loco es su guardaespaldas, El guardaespaldas es sombrerero. Exactamente, su guardaespaldas. Y llega a esta dimensión, obviamente estamos hablando de la época 1800, principios del finales de los del 1800, principios que curiosamente de 1900. Viene siendo Mad Hatter, pero Hatter M. Exactamente, y obviamente con un manejo de tecnología y es todo un asesino y su sombrero es otra onda. Es una serie de novelas, ¿no? No es tanto así como cómic, esto es por parte de Image. Está, ¿es de Ben Temple Smith? Exactamente. Exactamente. Escritor de terror muy reconocido. Exactamente. ¿No? Vale mucho la pena, créanme, si lo pueden conseguir. ¿Eso lo pidió sigando, Dan? Lo pidió Dan Campos. Ok, interesante, ¿no? Sí, está muy chido, honestamente sí, está muy chido. Otra de las cosas que también me agradó bastante del Free Comic Book Day. Y eso no lo voy a comentar. Eso te pasa ahorita. Porque tú llegas primero, ¿no? Exactamente. Los veo todos. ¿Me vas a esperar para el Uber? Sí, te soy. Pero ese es otro cómic del Free Comic Book Day también, que salió. Para Image también, ¿no? Para Image también. Es Uber. Uber. Uber. Muy interesante. Traducido Quiero es súper. Exactamente. De cierta manera, ¿no? Una muy buena premisa. Ya la platicaremos un poquito. Uber. Uber, exactamente. Es Uber. Ya la platicaremos un poquito más a fondo ya que la leas. Vale mucho la pena comentar este número en particular del Free Comic Book Day. De entrada es una presentación diferente, no es el tradicional cómic retacado de paneles y splash pages y etcétera. Es harta letra, o sea que si ustedes son de esos güeyes que les da flojera leer y van por los monitos, no saben de lo que se están perdiendo. Así de rápido, no saben de lo que se están perdiendo. Muy buena premisa. Ok, muy muy interesante. Pero déjame planchar, porque si no ya no voy a hablar ahorita hablando de harta. Y como casi no hablas, güey. Harto pulp. Ajá. Hay una hace poquito nos reconocieron un programita que hicimos de Tarzán, Leguleyo. Ok, como entonces, siempre. Vamos a tratar de repente de hacerles ciertas secciones pequeñas. De algo, ahorita vamos a recordar a una artista que nadie recuerda mucho. Sí. Salió, y han visto seguramente muchos, la portada de Weird Tales, de La Reina de la Costa Negra, ¿no? Donde sale Conan, que escribía Robert E. Howard. Uh-huh. Y viendo todo esto, hay una portadista muy conocida, bueno, muy poco conocida, más bien. Pero muy interesante su historia. Estamos hablando de Margaret Brundage. Uh-huh. De cierta manera, ¿qué pasó? Ella se firmaba como M. Brundage. M. Brundage, ¿no? Ajá. Curiosamente, chéquense, estamos hablando de los 30s. 1930. O sea, algo muy difícil. 1930. Exactamente. Ajá. Entonces estamos hablando de, pues de cierta manera, un medio muy difícil para las mujeres, que todavía sí continúa siendo difícil. Nah, pero eso ya son otras cuestiones. Pero Margaret Hedda Johnson, de Weird Tales, ella nace en Chicago, pero tiene descendencia sueca e irlandesa. Pero bueno, ya hablando de eso. No, más bien tiene ascendencia. Ascendencia. Ajá. La descendencia tiene un solo hijo. Curiosamente, ahorita ahorita te digo más adelante. Uh-huh. Margaret Brundage agarra chamba cuando ya está Farnsworth, déjame ver el nombre, Farnsworth Wright, que era el segundo editor de Weird Tales, de cierta manera, y curiosamente agarra una revista con unas deudas cabezosísimas, no pegaba mucho. Weird Tales era como el vértigo de esa época. Vendía poquito. Exactamente. Entonces, en pocas palabras, poquito los contado. Los pulps exitosos, estamos hablando de tirajes de 1,000,000. Uh-huh. Los jodidos, ya en la época de la crisis, como Doc Savage, Spider, y esos eran de 300,000. A ver, el tiraje de estos. Los jodidos, ahorita jodidos. Ya lo quisieran ahorita los exitosos, güey. Y ahorita, en esa época, Weird Tales vendía alrededor de un promedio como de 50,000. ¿No crees? Si era jodido. Jodido. Que ahorita sería decente. Sí, no estaría al borde de la cancelación. No. Pero bueno, vaya, después de esta primera tirada, Ron, del primer editor, entra Farnsworth Wright y le empieza a dar mucha chamba a la mujer que estamos hablando, que es Margaret Brundage. Uh-huh. Margaret Brundage Tiene una particularidad que quiero platicar con ustedes. Pero fue y se graduó a Girard Grammar School. Ok. Y después, lo más interesante es que atiende a McKinley High School, okay, en Chicago. Atiende, donde asiste, güey. Atiende, porque también atiende a la cafetería, güey, para pagarse sus estudios. Oh, okay. No. Curiosamente fue ella editora de suplementos y todo ese relajo, pero era compañera de un tal Walt Disney. ¿Y ese güey quién? ¿Ese güey qué? No sé, güey, pues, tenía pedos con algunos ratones. Sí, no, muy severos. No era Richard Gere, ¿no? Sí, pero curiosamente era hamster, ¿no? Potato, potato. Potato, sí, potato. Exactamente. Pero bueno, McKinley Newspaper, ¿no? Uh-huh. En este, inclusive ella le rechazaba cosas, ¿no? O sea, imagínense nada más. Después se van a estudiar arte y vuelven a coincidir. Ok. Prondash, después de eso, en la Academia de Chicago, ambos, ¿no? Después de todo eso, en 27 ya se casa, no le va bien el matrimonio, etc. Entonces llega a Weird Tales en el periodo del 33 a 38, en el cual hizo 66 portadas. Okay. Le pagan como $90, según datos que pude checar. Más o menos suficiente para mantener a su hijo, a su mamá que está ya parapléjica, me parece. Okay. Y a ella, ¿no? Uh-huh. Pero pues, no era la maravilla, pero le daba para comer, ¿no? Entonces, generalmente, estas portadas en Brundage se le empezaron a criticar de lascivas y curiosamente... ¿Por su alto contenido sexual? Sí. Ok. Sí, curiosamente se le empezó a criticar. Uno de los que lo criticaba mucho era Lynn Sparker. Ok. Que Lynn Carter. Uh-huh. Adaptador de los trabajos de Robert Howard. Es correcto. Curiosamente le tiran mucho otro autoridad del pulp, que es Robert Weinberg, que escribió Cable. Okay. Muy buen ron, curiosamente. Sí. Le menciona que desmiente algo que había dicho, porque ¿quién desmiente a quién? Weinberg. Okay. A Carter. A Carter, ok. Que decía que utilizaba modelos a sus hijas. Y solo había tenido un hijo. Así como, o sea, que, sí, no seas idiota. Así como que, güey, no. Pero bueno, uh-huh, ya fuera de eso, podemos checar las portadas. Aquí tengo varias. Uh-huh. Estamos checando. Y todas tienen el clásico, la mujer semidesnuda. Uh-huh. Que era súper usado en esa época. Usadísimo, ¿no? Ajá. Uh-huh. Que de hecho hay exhibiciones, eso ya no está considerado así como arte erótico, es simplemente arte. Exactamente, punto. La portada de Weird Tales, donde se presenta la reina de la Costa Negra, uh-huh, que es donde aparece el trabajo de Robert Howard, uh-huh, que curiosamente se ha malentendido mucho que en Cuentos del Abuelito, uh-huh, que se publica en México, es cuando sale en cómic por uh-huh primera vez. Esto es pulp, sí, es no, donde aparece originalmente, ¿no? Sí. El trabajo. Y aparece antes que Marvel. Es correcto. Cualquier, sí, cosa, comic book. Cualquier cosa apareció antes que Marvel, güey. Insisto, ustedes y su pinche sí, Golden Age que en Redcon están cabrones. Pero vaya, bueno, entonces ella es la portadista, sí, la primera portadista antes mujer de Fraceta. Es ella. Sí, y que tiene un trabajo impresionante. Sí, impresionante. Muy interesante. El Damsel in Distress. Y le empiezan a criticar porque... Si tiene, es un arte muy al cine blanco y negro. O sea, no... La forma de dibujar los rostros. Mira, esta es una de las, ajá, portadas más criticadas. Son dos mujeres, una con un látigo sobre la otra. Sí, entonces la tiene otra una está carta encadenada. Encadenada, es fetiche, y no es deja que, ¿cómo, de ser? ¿Cómo se llama esa historia en particular? ¿De qué? The Slithering Shadow, también, okay, de Robert Howard. Uh-huh. Entonces vemos varias portadas. Vuelve a utilizar el látigo recurrente, por ejemplo. El bondage, A Witch, ¿no? Shall Be Born, uh-huh, también de Robert Howard. Y si se dan cuenta, las portadas de Conan siempre tienen un alto contenido sexual también. O sea, la mujer semidesnuda. Que te voy a decir una precario, cosa. Es normal, es un recurso común. No, y aparte te voy a decir una cosa, insisto, como lo dijimos cuando estábamos hablando de Geiger, de que era a veces un puro, solamente es un puro, güey. Cada quien va a ver lo que se le antoje dependiendo su estado de ánimo, dependiendo sus traumas existenciales, dependiendo la cantidad de cochambre que traiga en la cabeza, ¿no? Entonces, recordemos todo lo que pasó durante la etapa de la seducción del inocente, que es lo que llevó al cómico The Proof, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sean libadores, ¿no? Por ejemplo, esta portada, que ojalá la puedas poner en el Twitter, que es Suicide Chapel, está muy bien hecha, está muy padre. No, tiene un trabajo impecable, la verdad, la mujer honestamente, es muy adelantada a su época, imagínense una mujer. Y curiosamente la criticaban, cuando se enteraron que esa era la mujer. No, esa es la frase, imagínense una mujer, ok, y después esta mujer que estaba dibujando, o sea, güey, hay que ser un poquito más precisos. Exactamente, ¿no? Entonces, está muy chido, muy fregón, el Búscanos. Personaje de Margaret Groening, y curiosamente, por lo mismo que le empiezan a tirar y todo, alternaba con otro dibujante. Es Virgil Finlay, que también tiene un trabajo muy interesante, ¿no? Ajá. Pero ese lo alababan los mismos escritores y todo. Y curiosamente viene y termina su reinado Farnsworth. Y entonces ya empiezan a contratar a otro editor y a otro dibujante que es ampliamente reconocido. Y después empieza a caer en el olvido, ¿no? Entonces esta mujer, lástima, yo creo que pudo aportar muchísimo. Sí. A todo lo que es este medio. Y pues vaya, no dejen de checarlo, ¿no? Sí, chequenlo, vale bastante la pena, ¿eh? ¿No? Sí, y pues, ¿qué te parece? ¿Nos falta un sonderrón? No, nos queda bastante tiempo para terminar. ¿Para comentar East of West? Sí, pues es que de entrada ya básicamente habíamos terminado de comentarlo hace como unos programas. Lo que pasa es que yo ya había llegado al número 10 y tú no. Ah, es que yo lo estoy leyendo en trade paperback. Y está muy chido. East of West, la neta, se merece el Eisner, yo creo. Honestamente, no sé. Honestamente, sí. Pero yo creo que es un gran trabajo de Hickman, ¿eh? Interesantísimo. Sí. Una buena premisa, güey. Una muy buena premisa. Ya habíamos platicado previamente que el hecho de que uno de los protagonistas sea muerte y que la muerte sea sometida por una mortal... Y que lo estén buscando los otros tres caballeros del apocalipsis. Está muy rudo. El dibujo no es un dibujo muy convencional, partiendo de eso. Pero le queda brutal, ¿eh? Yo creo que no podría querer darle otro tipo de dibujo. Y curiosamente también lo nominan la Eisner, ¿eh? Exactamente. Y los dos se lo deben de ganar, honestamente, ¿eh? Muy interesante la combinación que hacen. Está brutal. El manejo de los políticos. Sí. Lado humano de esto, que todos son títeres de estos... caballeros, de cierta manera. Jinetes. De estos jinetes del apocalipsis. Hay una frase que te dice, los jueces y los políticos son lo mismo, pero unos son más baratos que los otros. Sí, los jueces. Los políticos son más baratos que los jueces. Te introducen a un nuevo personaje en esta segunda saga, el cazador de recompensas, el que hace justicia por sí solo. Interesantísimo, como muchos de los que nos oyen, güey. Saludos, tiran a los que se muevan. No, se hacen justicia por sí mismos. Justicieros. Poesía urbana. Ajá. Entonces, muy interesante. Manejan muy bien la mitología nativoamericana. Tiene una fusión con japonés. Con todos con los estos. Es apocalíptico, no, es distópico, utópico. Está muy interesante, por fin eliminan al creador de todo, al nativo americano, pues es el primera víctima de este ajusticiador que promete ajusticiar al que lo contrata. Sí. Al final. Y dice, lo haré de manera indolora. Sí. Pero, curiosamente, te quería comentar otro, pero nos va a comer el tiempo, estamos en la época de las premisas de mi ojo, por el Watcher. Exactamente. Que es el comercial, pero... Aquí, mi ojo, sí es textual. Sí, no, y aparte es así como de que tienes una deuda conmigo. ¿Y qué crees? ¡Ay, ojón! Sí, no. Bien, presta para acá. Estamos hablando de cuando va a visitar al oráculo. Ajá. Porque, ojo. Interesantísimo. Vimos un ojo saltarín en los primeros números que pertenecen al oráculo. Exactamente. Aquí hay algo interesante. La muerte en este segundo volumen de TP, o que viene siendo del número 7, ¿del qué? ¿Del 5 al 10? Del 5 al 10. Del 5 al 10. Van de 5 en 5. Image Comics saca algo muy interesante. Siempre el primer volumen lo lanza a $10 por números cerrados. Y ya el segundo ya está a $15. Son muy accesibles. Sí. Y el primero es un gancho buenísimo para que empiecen a leer. En este segundo, arco, la muerte está buscando a su hijo. Hijo que procreó con la mortal que lo hizo arrodillarse. Ajá, que así es la bestia. Exactamente. Famosa, que le tienen miedo hasta los mismos caballeros del apocalipsis. Es correcto. Y dicen, lo vamos a matar al final. Y al momento de no encontrarlo, recurre a un oráculo. un oráculo que él hizo prisionero en un lugar netamente inaccesible. Sí, sí, ajá, sí, completamente. Y al cual le sacó los ojos. Entonces le pide ayuda y le dice, pero tú tienes una deuda conmigo. Dice, dime lo que necesito y saldaremos la deuda. Sin importar qué, sin importar qué. Le revela en dónde está su hijo y dice, ok, ahora es tiempo de que pagues tu deuda. Y el oráculo le saca un ojo a la muerte. Una escena grotesca, muy brutal, lo pondremos ahí en el Twitter. Este es fuerte, muy fuerte y muy vértigo, muy impresionante, muy bien lograda. ¿Sabes qué es lo que me gusta? Es que no hay sangre y violencia, salvo en la presentación de la bestia, pero no es gratuita. No, no es gratuita, todo tiene un motivo, ¿no? Uh-huh. El personaje afroamericano, por ejemplo, en La Nación, como uh-huh. manejan a este personaje, de este rey que tiene varios hijos y el mayor es el que va a heredar. Sí, pero y el mayor es un idiota redomado, que todo guanguete, que te... Bueno, más bien, no quiere que los demás hijos se apoderen de él y él se cree ya capaz de manejar una nación cuando el padre le dice, es que eres todo un pubertazo, mi chavo. Pero curiosamente no olvidemos que es el revólver más rápido. Uh-huh. Viene a retarlo inclusive el más chico. Ajá. Para decirle, ya maté a uno, sigues tú. Sí, no, estás muy imbécil, te voy a dejar vivir. ¿Por qué? Porque... Para que veas de qué lado más calibana. Que ya gozas de riqueza, ya gozas, no busques más, yo cambiaría mi lugar por ti. Exactamente. Entonces, a mí se me hizo un personaje muy interesante este. El mismo hijo, por fin, tú lo ves como un objeto ahí amorfo, tirado y todo, y se ve que trae un plan. Sí. Y, impresionante, ¿eh? Sí, está muy, muy fuerte. Entonces, está... Está rudo, está bien siguen hecho. Siguen las premisas de poca madre, la verdad. Lo interesante de esta serie es que cada número... Te mete un personaje y no es gratuito. Sí, no. Te mete una relación, interrelación entre los personajes. Ajá, tiene una interrelación entre la política y el apocalipsis impresionante. Ajá. Yo creo que es un trabajo hiper sólido por donde le busques. Totalmente. El hecho también, otro muy buen número, no es el primero que tiene un hijo como tal. Es el primero que tiene un hijo carnal, la muerte. Uh-huh. Pero también ya había tenido uno de los caballeros a un hijo. Lo adopta de uh-huh. un campo de batalla de los peregrinos uh-huh. que iban estúpidamente siguiendo su fe uh-huh. a ser aniquilados. Sí. O sea, vaya nuevamente uh-huh. las ironías y todas las, las analogías, críticas, ¿no? Y las críticas, ¿no? Exactamente. A las sociedades modernas. Entonces, que está haciendo perfectamente, ¿no? En East of West. Uh-huh. Entonces, por fin le dice, y tienes todo lo que se necesita y que te demanda. Para ser un mensajero. Ok. Y entonces el hijo, por fin, es uno de los que están en este court, ajá. de cierta manera. Y al final se ve que paga el precio, ¿no? Es correcto. Y por fin le dice, estoy orgulloso de ti. Mi hijo. Esta serie, neta, no la dejen. Está genial. Creo que todavía no la está publicando ninguno. Aquí en México, ¿no? No. Pídanla. ¿Sí? La neta, si no la van a seguir en inglés... Pídanla. Es que apenas hablan español y le estás pidiendo que la sigan en inglés. Pero bueno, en serio, si pueden, busquen East of West. Es de Hickman, de Jonathan Hickman. Está muy bien escrita, muy buenos diálogos, muy bien presentada. Está muy bien pensado, es una serie inteligente, la verdad. O sea, se oye rebuscado, saben que no es pretencioso y todo, pero la verdad es que sí. Es otra persona que maneja onda, ya saben que yo les recomiendo mucho a Jim Krueger. Uh-huh. Sabe manejar muy bien los arquetipos, sí. Lo está haciendo muy bien en esta serie. Todo personaje está muy bien construido, muy bien fundamentado, muy sólido, el arte está muy bien. Vaya, no se van a arrepentir, cada número no he visto que baje de calidad, así. Se ha mantenido una serie hiper sólida. ¿Es tu recomendación? ¿Ya para terminar? Ah, ¿quieres que recomendemos? Sí, recomiéndate algo. ¿Te recomiendas East of West o qué te recomiendas? East of West, déjame veo. Pues es que tengo harto East of West, sí, ¿por qué no? ¿Tú uh-huh. qué vas a recomendar? Yo les voy a recomendar algo netamente divertido. Ah, de hecho son dos. Uno, lean Archie. En serio, lean Archie. Sí. Curiosamente, tengo que decir algo que no lo había querido decir, pero acuérdense que acá en Destripando tenemos una frase que dice, personaje que no se ha muerto. Sí, no es un superhéroe chido. Pues Archie. Ya es superhéroe. Ajá. Ya se va a morir. Afterlife with Archie, ¿no? Afterlife, él va a ser el que sacrifique su vida y vemos ya las consecuencias que va a haber, ¿no? Ajá. Está muy interesante. Pero lean, en serio, lean Archie, si ya se olvidaron del por qué leen cómics, ajá, o por qué empezaron a leer cómics, lean Archie. En serio, no se van a arrepentir. Archie es una apuesta súper... súper segura. Súper segura. Súper segura. Ya sabes a qué vas. Sí. Por más que lo hayan modernizado, sigue siendo... Archie. En esencia, Archie. Exactamente. Es algo que sabes que lo vas a tomar, te vas a divertir. Sí. Y la vas a gozar. No, durísimo. Durísimo. Y mi segunda recomendación, que es igual de divertida, pero ya trae disfraces, The Tick. Ah, The Tick. Lean la neta. The Tick. Se van a pegar. Si les gusta la parodia de superhéroes y todo eso, y si no les gusta, léanlo. Relájense un poquito. Créanme, lo van a disfrutar. Obviamente, ya saben, está Hatter M, está Future Send. Está ya el final de Forever Evil que viene. Pero sí, lo que yo les recomiendo en esta ocasión es... Ah, te voy a decir cuál. Este Original Sin es mi recomendación. Okay. Muy interesante. Dijimos que el número 0 es escrito por Wade. Ajá. Utilizando mucho a Nova. Es una perfecta introducción al personaje, quien no lo conozca. Ajá. El número 1, un thriller muy interesante. Arte de Deodato, escrito por Jason Aaron. Muy bien logrado, te establece por fin ese misterio. Uh-huh. Lo comentamos ya a detalle la semana que sigue. Me parece uno de los que van a generar escozor en estos meses, ¿no? Me parece correcto. Y bueno, ahora sí, a nombre del buen ausente Clarky. Redomado taradete este de Clarky, mi carnalito Zico, allá ya en el Vanishing Point, el buen DC, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Nos escuchan la semana que entra. Y en tus sabias palabras, carnal. Puta, ya le cerraron a la regadera. ¡Qué bueno! Lluvia, ¡qué lluvia! ¡Vámonos! Soldier and die where you fell.